conseguimos resolver los problemas técnicos. Bueno, primeramente gracias por ver, por mí me mete ilusión que pidan vir estas tres mulleres ata Ferrol, porque son mulleres que todas coñecemos por o seu activismo e sobre todo a moitas les poñemos cara hoxe porque as coñecemos en redes. De feito, a moitas ni siquiera, que sempre falo sin micro en el Ateneo, porque eso, porque nunca as vimos en persoa moita xente. Bueno, eu si as tiñades virtualizadas por certos encontros en Coruña e tal, pero supoño que moitas ni siquiera saberedes como se chaman, pero bueno, hoxe o podedes descubrir. De feito, a primeira que vou presentar, tivemos un cambio de escaleta, xa o vichedes, Miriam Cruzeiro Castro, que vai nos falar dos corpos de suscripción OnlyFans dende a crítica radical. Bueno, hoxe en día as mulleres se nos somete a outro tipo, non son outros tipos de violencia, son os mesmos de sempre, con outros vieiros, con outras ferramentas. OnlyFans é un máis, son, pois como sempre, o feminismo radical ten forte a súa axenda, bueno, tan forte a temos e tan enraizada. Es que non quería utilizar dúas veces a palabra raíz, pero ben sabedes que se sodes radicais, cale o sentido de raíz na nosa teoría política. E non necesitamos novas ferramentas para enfrontarnos a elas, porque seguen sendo as mesmas violencias. Bueno, Miriam, que tivo varios nombres en redes, a coñeceredes a mellor por Matrioska e todas estas, ten outro tipo de activismo, ten un currículo amplio e é escritora, é doutora en equidade e innovación educativa polo UDC. Sempre de un análisis crítica e literaria, pero sempre enfocada no radicalismo. Bueno, vamos a explicar ela mesma que temos que ver en OnlyFans. Bueno, pois eu vou coller o micro porque... Sí, coller. A min sempre me din que non se me escoita ben. Bueno, iba a coller así, pero é moi de cantante de copla, ¿no? Si o collo así na man. Bueno, da igual. Sí, é moi de folclórica. É moi de folclórica. As escritoras temos un punto de folclóricas tamén, sempre. Entón, bueno, eu, como ben decía Sonia, eu tiven outros nomes nas redes: Matrioska, Pinap, e o simbolismo da boneca rusa da Matrioska. Sempre me gustou moito, porque eu sempre digo que dentro dunha muller hai moitas mulleres. O feminismo radical, a min o que me permitiu foi chegar á última matrioska pequeniña, que era xenuína, escoitala e deixar de escoitar o ruido que había fora no mundo, que me decía o espazo que ten que ocupar o meu corpo, como ten que ser o meu pelo, se me podo maquillar ou non. Entón, cando empecé a escoitar pois a esa última matrioska, a máis xenuína, empecé a topar bastante mellor, non de todo ben, porque xa sabemos que o mundo, pois bueno, está un pouco patas para arriba e loita contra nós. En todo este camiño eu coñecín a Karina, bueno, a María. A Karina, vale. Eu cheguei, quero contarvos un pouco esta historia antes de comezar. Cheguei, non sabía quen era, non sabía como era, non sabía a idade que tiña. Eu cheguei a un sitio a tomar unha cerveza e pensei que me iba a encontrar pois a unha señora punky, así, e atopei a unha señora punky, pero que me dixo: "Soy yo", e aprendí moitísimo dela, a verdade, moitísimo, e abríme portas a coñecer a outras mulleres que estaban nesta mesma liña que estamos nós, eu polo menos, na que non entende a miña cabeza que hoxe en día eu non poda decir que son muller, teña que decir que son un ser humano, como se di, menstruante ou un ser xestante ou este tipo de cousas, que a mí me pone moi nerviosa. Entonces atopei unha comunidade moi riquiña de xente moi normal que entende as cousas dun xeito pois bastante lógico. Bien, dito isto, pois entre outras cousas, eu levo moitos anos estudiando todo relacionado ca prostitución. E bueno, pouco a pouco, pois fai uns anos estábamos moi preocupadas por esas mulleres que facían a rúa, o mellor, pero na rúa a realidade é que se che pasaba algo, alguén podía verte. Despois pasouse de estar na rúa a estar o mellor en pisos ou en locales. Isto, como din moitas persoas, é oficio máis antigo do mundo. Pero que hoxe en día, como din moitas outras feministas, como Rosa Cobo, que vos recomendo ler, que foi a miña profe e me reconciliou con moitas cousas, xa non estamos falando de prostitución, estamos falando de trata. Co mundo viral, co mundo das redes, se antes nunha escola a un neno lle pegaban e a crueldade dos compañeiros ou a unha nena facía pois que se riran esos compañeiros de clase, hoxendía, co mundo viral, pois o odio tamén é viral e a golpe de clic se ríe todo o mundo desa persoa. Pois a trata ven a ser o resultado dun mundo neoliberal. Eu quería vos falar de OnlyFans e vou ir facendo un camiño. Bueno, non sei se aburrido, pero eu quero vos explicar. Sabedes todos e todas o que é OnlyFans? Escoitastes falar de OnlyFans? Vale, bueno, pois vamos a ver os entresijos disto, que é bastante curioso. Bueno, pois que é OnlyFans? OnlyFans, en teoría, nace no ano 2016 como unha plataforma esperad un momento, aquí estou, como unha plataforma na que a xente se suscribe, que funciona por suscripción. É unha plataforma digital donde hai creadores, sempre masculino, creadores que publican contido o que as persoas usuarias pois pagan por ver, mediante pagos mensuais ou pagos semanais ou que queiras pagar. É unha plataforma que ten un modelo directo do creador o fan, permite que todas as persoas que crean contido pois moneticen ese contido, en teoría, sin intermediarios tamén. Isto é o que se nos conta de OnlyFans. E tamén, en teoría, hai contido de moitos tipos. Que pasa? Que a partir da pandemia, sobre todo, OnlyFans se dispara unha barbaridade. Agora mesmo é coñecida por ter exclusivamente contido sexual ou erótico, aínda que hai algúns creadores pois que fan vídeos de fitness, de música, de cociña, de arte, etc. Para que vos fagades unha idea, o 70% de OnlyFans é contido sexual, frente a un 30%, pois non sei, que fan vídeos de gatiños ou de cociña. Do total de creadores en masculino, un 75% son mulleres e o resto solo homes. Imaginade que ne son os que fan o contido que non é sexual, os homes. É unha plataforma que se basea nunha economía da atención, dos contidos moi exclusivos. Os creadores, eu sigo falando en masculino por ahora, porque por ahora que pintan é bonito, gañan cartos pois mediante as suscripcións, as propinas, as mensaxes privadas, pagadas, por suposto, e o contido exclusivo. Isto de mensaxes privadas e contido exclusivo que se teña que pagar xa empeza a ulir mal, non? A min xa, bueno, non coñecía OnlyFans, e cando empecé a investigar sobre isto dixen, ui. Bueno, pois a día de hoxe non lle importa a moita xente, si nos importa as feministas. Hai bastante debate sobre o traballo sexual, sobre o traballo sexual digital, que eu non lle chamaría tampouco traballo sexual, chamaría explotación, sobre a supuesta autonomía económica e sobre mercantilizar corpos en internet, que, como sempre, acostuman a ser corpos de mulleres e de nenas. Máis cousas. Pasei de diapositiva ou non pasei de diapositiva? Sí, pasei de diapositiva. Bueno, eu aquí puxe unha frase: a sexualidade masculina organizada socialmente é poder, de Catherine MacKinnon. É certo. Vamos a ver, hai un informe que xo podo pasar a ti por se alguén despois o quere ter, sobre OnlyFans. OnlyFans é a plataforma base da que parte o negocio global digital do sexo. Move ao redor duns 108.000 millóns de dólares anuais no mundo. É un dos mercados máis lucrativos agora mesmo a nivel global. E pasa somente por enriba de OnlyFans pois o tráfico de drogas. Vale, entón pois xa nos podemos empezar a facer unha idea. Esta plataforma preséntase públicamente como ese espacio de creación, de contido, de emprendemento digital incluso, pero a realidade é que blanquea totalmente e normaliza a explotación sexual en internet. Hai 239 millóns de usuarios e 3,2 millóns de creadores de contido, o 75% mulleres explotadas. En agosto, bueno, do ano 2023, pois a plataforma ingresou uns 525 mil millóns de dólares, unha barbaridade. E a empresa quedase aproximadamente co 20% dos ingresos que esas creadoras de contido pois xeneran, ¿no? Entón, bueno, como sempre, as mulleres son a mercadoría, pero ao final quenes ganan son outros. Este informe tamén sinala que a maioría das persoas que consumen pornografía son homes novos, que empezan incluso antes dos 16 anos. Para min son nenos. Para min son nenos. E isto dispara a demanda deste tipo de plataformas. Aquí no Estado español, 8 de cada 10 adolescentes din que xa teñen accedido fácilmente a pornografía por primeira vez, por tanto a expansión de OnlyFans pois como a pólvora. É moi curioso, as feministas, perdoade que eu volva a decir, sobre todo o feminismo radical, damos de moitísima importancia a linguaxe. A plataforma sabe utilizar a linguaxe moi ben, porque utiliza eufemismos moi curiosos. A mulleres explotadas chamanlle creadoras de contido. Son mulleres explotadas. A xente que consume ese tipo de contido chamalle fans ou suscriptores, para ocultar que realmente hai pois relacións moi similares ao sistema prostitucional de toda a vida que coñecemos todo o mundo. Aparecen unhas figuras bastante oscuras a través de OnlyFans, esas axencias ou eses managers. As axencias pois tamén acostuman a estar formadas por homes, e os managers suelen ser homes, que captan mulleres cada vez máis novas para que produzan ese contido e que, pois bueno, para obter beneficios. De onde veñen estas captacións? Que a min isto sí que me interesa moitísimo. Estas plataformas como OnlyFans promocionanse especialmente nas redes sociais tradicionais, nun Instagram, nun Facebook, nun TikTok, en TikTok sobre todo. Atraen a moitísimas rapazas cada vez máis novas con promesas de diñeiro rápido e de fama. A captación pois sempre suele ser desde un sitio máis vainilla, como suelo decir eu. Ninguén pensa pois que o mellor acaba en OnlyFans a través de un TikTok, pero é a realidade. Vou cambiar de diapositiva. Vale, perfecto. Non sei se escoitastes falar algunha vez, supoño que sí, do algoritmo nas redes sociais. Hai veces pois que vemos vídeos de, o que sei, de decoración, e despois pois sempre nos saltan vídeos de decoración ou do que sexa. A mí non sei por que saltame vídeos da familia real británica. Non vin nada deles, pero o algoritmo meu debe estar atrofiado. Da igual. Bueno, pois un algoritmo en redes é ese sistema automatizado de reglas, de cálculos, que decide pois que contido se nos vai a mostrar a nós. Que contido se nos mostra, a quen se nos mostra, en que orden se nos vai ensinar, ¿no? O algoritmo non é unha fórmula sola, é un conxunto de modelos moi complicados que analizan datos e variables para predecir que é o que vos vai gustar e que é o que vais consumir e que é o que vai a facer que, sin darvos conta, estedes así facendo scroll infinito e que digades: Dios mío, pasaron 2 horas, non vos pasou a ninguén, solo me pasa a mí, menos mal, porque, en fin. En termos simples, un algoritmo é un sistema que vai decidir o que vemos e o que non vemos, sobre todo tamén o que non vemos. Isto nas redes sociais convencionais de toda a vida, que analizan pois con quen interactúas, a que lle das like, que comentarios post, que mensaxes mandas, que tempo de visualización tes en cada publicación, con que frecuencia publicas, que relación tes cos usuarios ou que contido pois previamente consumites. Isto nunha rede social normal, entre comillas, porque as redes sociais están aí, están creadas para ser adictivas. Non hai ninguna rede social que se creara para facernos máis felices a día de hoxe. Pero OnlyFans é distinto. O algoritmo en OnlyFans non ten nada que ver con isto. En OnlyFans, o sistema que teñen favorece as contas que están publicando constantemente, que están enviando mensaxes constantemente aos suscriptores, que suben contido constantemente tamén. A inactividade de calquera muller que este creando en OnlyFans penaliza, perde visibilidade, perde cartos. Entonces OnlyFans premia exclusivamente a quenes logran que ses fans pois manteñan a suscripción, estén mirando constantemente. OnlyFans busca captar. Esa é a misión de OnlyFans. Entonces, en realidade, o crecimiento desta rede depende de captar xente en Instagram, en TikTok, pero o éxito é a promoción constante e a publicación constante. Entonces, estas mulleres que están aí están nun bucle infinito. Si deixas de publicar, deixas de ganar, e probablemente hai alguén por detrás que te está obligando, que te está un pouco acosando para que o fagas. Moitas contas de creadoras usan unha estrategia chamada funil sexualizado de atención, que pois é poñer un contido un pouco suxerente nun Instagram que faga que alguén pulse e captar seguidores así. O algoritmo non é algo claro, nin é algo inofensivo, en OnlyFans moitísimo menos. Creo que cambiei xa. Sí. Bueno, que pasa cas mulleres? Que é o que estamos vendo con esta nova rede que xa levamos a niños 10 anos? Pois que as mulleres non son as que obteñen os beneficios de explotarse, de explotar o seu corpo en comparación cos homes. Os beneficios en OnlyFans os vai a levar a propia plataforma, os intermediarios, que suelen ser homes, as axencias. Eses son os elementos que concentran todas as ganancias. Entre as persoas novas, xa case un 30% pensa que vender contido sexual en internet, pois, que vai permitir que gañes moitos cartos, e iso pois ten moito que ver con esa influencia que ten ese discurso horrible que compara o éxito sempre co económico a día de hoxe, porque vivimos en ese discurso. Hai moitas persoas novas que creen xa que isto é unha forma lexítima e moi sana de, pois, de gañar cartos, e se está normalizando. Hai informes que din que 4 de cada 10 persoas novas xa, pois, consumiron pornografía moito antes dos 18, dos 16, e consumiron vídeos sobre como gañar dinero, como gañar cartos vendendo contido sexual online. E tamén pois advirte que cada vez hai máis menores e máis persoas vulnerables que entran neste tipo de plataformas, pois, buscando obter ingresos. Hai unha narrativa detrás de todo isto do empoderamento. Hai unha narrativa que xa escoitamos moitas veces, ese mito da libre elección: yo elijo libremente, voy a hacer lo que me dé la gana, mi cuerpo es mío. Hai esa narrativa do empoderamento, de emprendemento digital, que pode ocultar o que hai detrás: cosificación dos corpos das mulleres, desigualdade de xénero, captación de persoas pois que son carne de cañón para ser explotadas, porque teñen necesidades, e se acaba presentando e normalizando isto como un traballo autónomo e un traballo online bastante perigoso, porque despois xa entraríamos en outros puntos xa complicados, como a dark web, que non me vou a meter aí porque é realmente espeluznante. Bueno, poño vos aí: o corpo das mulleres sigue convertido en territorio, nunca deixou de ser un territorio de conquista. Cando hai guerras, o primeiro que se facía desde a antigüidade era violar as mulleres do exército contrario como humillación, e porque esos fillos non van a ser, pues, fillos. Isto sigue sendo así, co sistema prostitucional é así. Nunca pudimos deixar de ser, pois, pues, eso, noso corpo un campo de batalla. E hai un sistema, os pilares de todo isto ten que ver, lógicamente, co sistema patriarcal, tamén ten que ver co neoliberalismo económico, e moitas veces con moitos tintes racistas, porque cada vez máis homes nesta plataforma buscan mulleres racializadas ou mulleres migrantes, que normalmente son as máis vulnerables. Ocultanse as relacións de poder estructural, ocultas esa desigualdade de xénero, e a plataforma utiliza, pois, se facilita ese acceso constante dos homes aos corpos femininos, reforzando esa lógica de que consumir sexo é normal, e de que o deseo se pode comprar, que eu non o creo, pero bueno, no. Máis cousas. hai relación directa, ainda que estou buscando aquí, aquí está. Hai unha relación directa entre esta plataforma OnlyFans, entre a trata, entre a explotación, entre o crime, pero hai unha relación directa clarísima. A plataforma en sí di, bueno, somos unha plataforma, o uso que fagades dela non depende de nós, pero por suposto que depende, por suposto. Igual que outras redes sociais como TikTok, que está comprobadísimo que son adictivas, que moitos colexios de psicoloxía pediron, por favor, que se deixase simplemente entre ese pase de dedo que facemos un segundo entre vídeo e vídeo, eso é suficiente para que o cerebro consiga desconectar e darse conta de que o mellor leva tres horas conectado. Non quero facer iso. Eu creo que as redes teñen unha responsabilidade aquí, bueno, con este, con esta cantidad de billóns de euros, pois non lles interesa. A plataforma OnlyFans non está deseñada como plataforma de prostitución nin de trata, pero pode ser utilizada como unha plataforma de prostitución e de trata. Que situacións pois fomos observando que documentan isto? En primeiro lugar, o control das contas das creadoras, desas influencers que en OnlyFans gañan, en teoría, moitos cartos, están controladas por terceiros, por unha parella, por un manager, por un home que crea a conta, que controla os ingresos, que controla o que se fai nesa conta e que xestiona as mensaxes con eses fans. Entonces a muller aparece como creadora, pero non controla o que crea, nin o que conta, nin os cartos, moito menos. Tamén pode haber detrás unha coacción económica ou emocional. Reportáronse situacións nas que as mulleres tiñan unha presión económica externa, tiñan que manter o mellor unha familia en outro país. Isto sónanos moito da prostitución tradicional, que reciben presión de parellas, de intermediarios ou que son convencidas con promesas de ingresos que logo non controlan. Como vedes, o sistema de sempre, pero viralizado. Estas situacións non sempre constituyen legalmente trata, pero poden implicar explotación. E despois están esas figuras das axencias que non están aínda suficientemente controladas polas autoridades. Nos últimos anos van nacendo empresas ou axencias que reclutan a estas mulleres cada vez máis novas, que xestionan os chats e o marketing e que se quedan co porcentaxe de ingresos que, por certo, nunca están nada claros. Entón, estamos ante un sistema de explotación sexual moi particular e híbrido, de prostitución que pode levar a prostitución offline, a pornografía e a explotación económica, e lóxicamente esta plataforma é parte dese negocio de explotación. Bueno, non sei se cambiei. Vale, aquí hai un relato. En o relato temos que... Isto cortas un pouco, pero bueno, teríamos que estar atentos a quen paga, quen vende, que se vende realmente, quen gaña. Que significa, sobre todo, elexir cando estamos nunha situación de desigualdade, ou de terror, ou de medo, ou de nerviosismo. Non eleximos igual. Esa autoexplotación, que ten moito que ver tamén, OnlyFans, como vos decía, premia que a xente este, bueno, que as mulleres estén constantemente pois nun bucle de teño que publicar. Como vou de tempo, vou ben? Sí. Vale. Teño que publicar constantemente, teño que interaccionar constantemente. E tamén se normaliza sexualizalo todo, pois como cultura popular. O síntoma de todo isto pois empeza co patriarcado, co neoliberalismo, con intimidades que realmente son para consumir, e bueno, todo pode ser contido digital. Non sei se nos últimos anos vistes algunha creadora que hasta retransmitiu en directo o seu parto. Sí. Bueno, pois aquí todo, a maior desgracia, pode ser contido se ti monetizas, e a intimidade pois xa pode ser monetizada. A partir do feminismo radical, reflexións que se fan. Pois, para resumir, OnlyFans non é un empoderamento femenino, é reproducir dinámicas de negocio sexual. O porno xa existía, pero internet facilita que se acceda, que se consuma, que ese mercado sexual medre. quenes están aí son mulleres moi novas e mulleres vulnerables, na maioría dos casos. E a pornografía e a prostitución son explotación e punto. E todo sistema, toda teoría que as defenda, que as intente blanquear, de verdade que non é feminismo, que é outra cousa. Poñedelle vos o nome. Punto. O feminismo busca acabar con este sistema de explotación. E a prostitución e a pornografía, pois, son explotación, punto. Para min non hai discusión. OnlyFans reforza moitísimo que nos cosifiquen, que sexamos nos o mercado, e a libre elección en realidade, pois xa sabemos o que agocha. Factores estructurais que son a precariedade económica, o racismo, a presión social e a violencia. A prostitución, sí, é unha práctica social antigua que cambiou coa globalización, co capitalismo. Históricamente foi unha institución patriarcal e agora pois hai persoas que nos queren facer ver que isto é libre, que non pasa nada, que isto está todo moi ben e que o benestar das mulleres pode estar oír. Aí, cando realmente o convirten nun sector económico, nun eixo económico global brutal. Actualmente temos que analizar isto desde, pois desde onde queren que o analicemos, desde a economía, porque move grandes cantidades de cartos, e o fenómeno está sostido sobre eses tres pilares que vos decía: o patriarcado, o capitalismo, o racismo, a supremacía cultural, moitísimas veces. Dende o feminismo radical, non queremos esa forma de subordinación sexual das mulleres. Afecta ás creadoras, pero tamén nos afecta a todas como grupo, creo eu. E ademais, esta plataforma, este mercado sexual digital, está conectado pois con esa economía criminal que inclúe captación, redes de tráfico e redes de explotación, que ven a ser o que pasou toda a vida. Hai argumentos realmente pobres que a veces temos que escoitar, que a prostitución se legitima porque é que é inevitable, que é natural, que é o oficio máis antigo do mundo, que hai unha ausencia sexual masculina. Nos non temos ausencias sexuales, se os tienen ellos. Entón, aquí se naturaliza este fenómeno, se saca do debate político e se presenta como parte da naturaleza humana. É moi normal que aquí teñamos que vender nos os nosos corpos. Entón, pois acabamos hipersexualizadas. Como podedes ver, a mí OnlyFans non me gusta nada. Estéis cuenta? Vale. Pois o capitalismo contemporáneo que nos trae, eu négome moitas veces a facer cousas como a falar de feminismos con ese, eu falo de feminismo e punto, porque de verdade que cando din que a mellor victoria do diablo é decir que non existe, para min a mellor victoria do fascismo, do patriarcado, é disfrazarse de feminismos e de aliar des con E e de cousas con E que me poñen francamente moi nerviosa, porque nos borra do mapa. E aquí estamos, se hai un sistema patriarcal é porque está baseado en cousas que solo nos temos como mulleres, que é esa explotación sexual, a explotación reproductiva, etcétera. Entón, bueno, eu para rematar, todo que blanquea a prostitución, este mercado do terror, captación de nenas e mulleres, explotación, para min non é feminismo, é outra cousa. Poñelle vos o nome. E xa quedo calada. Eu dixen que iba a ser a máis rápida, Pero bien, está bien. Vamos con... Claro, Cris, podes ti? Sí. Cambias de sitio. Cambiamos la sala. Vamos a ir cambiando. Show de caderas. Vou levar todo aquí. Acabo yo antes. Cógeme el vaso, ahora que me quito de sitio. Ay, con el vaso. Con nada. Ademais de presentar a seguinte, vou, porque claro, aquí hai bastante feminista que estará enterada do que o feminismo radical, pero haberá xente que non. A mellor os homes da sala non saben moi ben o que é o feminismo radical. Ella se asusta do radical. Ti seguro que o sabes. Sí. Non é un feminismo radical de extremos, o sea, non somos misándricas, non vamos a facer fogueiras con homes, ni moitísimo, ni campos de reeducación. É o feminismo en sí, sen apelidos, pero neste século tivemos que poñerlle outra vez o apelido, porque ven sendo o feminismo que vai a raíz da opresión, de aí radical, de raíz, non destres mismo, creo que máis ou menos que haben explicado, non? Que viches que Miriam facía moitas veces referencia a elo, e ao mellor se perdía un pouco. E bueno, a xenda radical, que a xenda feminista andai tres séculos, pasa por aí, por abolir o xénero, por abolir a prostitución. Si podemos resolver pronto outra vez os problemas técnicos. A ver, Ari, pregunta. Claro, sí, sí, por suposto. Si queredes, podemos facer iso, sí. Estou moi de acordo con todo o que dixeches, pero sí que, bueno, é unha cuestión, un apunte, non sei como chamalo. Parece moi interesante como te centras no engano anterior a OnlyFans, pero tamén penso que é interesante o engano posterior, porque moitas destas mulleres que chegan a OnlyFans despois como que se ven metidas en problemas maiores, ¿no? Claro. Incluso pois de violencias, de que les descubran os datos persoais, que as poidan amenazar ou acosar ou atacar, agredir físicamente. Teñen tamén, por o que sei, non sei ti que o miraches máis saberalo, pero lín algunha cousa de que tamén teñen moito problema, por exemplo, de filtración de vídeos privados, de esos sí, vídeos que venden un por privados, que logo poidan acabar en Sí, de feito, fai pouco en este país hubo un caso de unha cantante, bueno, que era sobrinha de Rocío Jurado, de non sei que se llama, Rosario Moerano, sí, sí. Ten unha fans esta muller. Que? Sí. Sí, para que uso non sei. Pero hubo unha mensaje, ela mandou unha, alguén pagou, porque ademais isto é adictivo, é como aí tamén ven outra cousa, ven un problema de adiccións, similar a ludopatía. Alguén paga por, manda unha propina, ti estás creando un vídeo en directo. E entonces alguén manda unha propina para que ti fagas algo. Bueno, pues esta muller, alguén pagou por unha mensaxe privada dela e revelaron fotos. Tivo ameazas, se non pagas estes cartos, pues esto saía público. Eso é unha parte moi importante deste negocio que conecta, pois, radicalmente, vou utilizar esa palabra, con outras cousas máis escuras. Ninguén sabe indemne de unha plataforma así. E o me, ¿no? Sí, eu cando pues, recordo, non sei se vos acordades o programa Quién sabe dónde, fai moitos anos, miña avoa, cando eu era pequena, sempre me decía, ten cuidado con esto, ten cuidado. E miña avoa tiña moito medo ás sectas, non sei por qué, que te captaran para unha secta. Porque salían moitas nese programa, sí, eh? Sí, porque sí, eran moi claro, pero que eu agora vexo un Instagram, por exemplo, que é facilísimo, que te capten para as constelacións familiares, non sei que, isto, outro, tal, todo moi new age, e digo, Dios mío, pero é que antes era moi difícil que te captara unha secta, ahora é moito máis fácil. E para isto, pois é desde onde se capta. Bueno, mellor había sectas que estaban máis institucionalizadas e te podían coller nos colexios religiosos, por exemplo. Bueno, claro. El Opus Dei. Sí, non quería decir que si había alguien en la sala, pero non creo. Hola. Que os mal. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Que pasa que sí que agora hai moitas redes, algunhas que non coñecen nin os pais, porque sabemos que Reddit, por exemplo, é un lugar de captación para o que sexa. Para todo. E que pai de mediana idade máis ou menos sabe que é Reddit. Moi poucos. O sea, eu sei que existe, li un par de veces, pero non. E é unha tolemia Reddit, pero bueno. Nos centramos máis en TikTok e todo eso, quizás porque los bailes, todo isto. Sí, sí, fai pouco, pois pues sí. ¿Quién va a pensar que es un sitio donde puedes poner orellas de can, cosas así, que puedes acabar? Pues sea así. Sí, bueno, son cosas. Entonces, eso podemos hablar más de cosas. Ahora os voy a presentar a Cristina Soane, que es doctora en Historia, con especialidad en Arqueología. Es especialista en la cultura material de los castros del noreste peninsular, que é unha cousa que moitas veces falamos en redes, agora que está moi de moda lo de los libros que saen dicindo as mulleres tamén cazaban, home, nun pobo de 20 persoas cazaba hasta uns cativos de 3 anos, porque non vas a decir no, tú no, se quedas na casa de corán. É unha cousa que Cristina moitas veces desmente en redes e seguro que os vai interesar moito o que os vai contar na súa ponencia. Contanos, Cris. Bueno, pois primeiro, gracias pola invitación, Sonia, e o Ateneo. Bueno, en primeiro lugar hai que decir que é moi importante como se artella o discurso con respecto ás mulleres, tanto en arqueoloxía como en historia en xeral, porque as imaxes que se nos dan das mulleres no pasado están moi basadas en estereotipos, pero en estereotipos do século XX ou do século XIX, pero non nunha realidade material, porque a realidade material amósanos outra cousa. Bueno, empezamos un pouco con unha viñeta un pouco si sí, simpática, sí, pero que ao final si que imos ver que isto si sí que é un chiste, pero que en manuais supostamente serios, en libros de texto de historia de rapaces de primaria, bueno, así bases deixan bastante, bastante que desear. Evidentemente, ides ver sexualización das mulleres no pasado, igual que podedes ver en calquera momento. Por sorte, hai compañeiras que están empezando a traballar sobre a imaxe que se está dando das mulleres no pasado dende o século XX, e bueno, están facendo cousas moi interesantes para etapas distintas. A maior parte das ilustracións que vou poñer, pese que vai haber algunhas outras cronoloxías, a maior parte, que como dixo Sonia, son especialista en Ida do Ferro, son especialista en Castros, entonces bueno, a maior parte do meu discurso vai ir artellado con respecto a as mulleres castrexas. Bueno, sí, é certo que fai moitísimo tempo que se recoñece que as mulleres modelarían o barro a partir do neolítico, que cando se introduce a cerámica. Bueno, a postura na que está esta muller modelando, moi cómoda non é. O vestido, bueno, digamos que, en fin, enseña máis que tapa. É moi mono. Sobre todo, a comodidade da muller para estar aí traballando é maravillosa. Non creo que no neolítico, para cazarse vestida con un cacho de tela mal posto no corpo, porque corre eso, non. Para modelar, deixeonllos, non lo veo. Pero bueno, eu teño me posto a modelar, deixeonllos, digo che que non. Despois, como vedes, as poses son completamente actuais. Sí. O vestido co seu escote atado ao pescozo, moi cómodo para ir recoller, porque bueno, este é outro estereotipo que se leva repetindo moitísimo na historia e na arqueoloxía, que nas sociedades paleolíticas, nas que predominaba a caza e a recolección de alimentos, dicíase que os homes cazaban, as mulleres recolectaban. Pois aquí tedes unha escena de recolección típica. Que sí, o vestido moi cómodo. Moi cómodo. Bueno, que decir da cazadora do lado. Bueno, en fin, sexualización unha vez máis e mercantilización do noso corpo. A ver, empezando xa a meternos con Ida do Ferro. Isto é un estereotipo que imos ver repetido durante moitísimo tempo, que son as mulleres tecendo, as mulleres modelando, todo en ámbito doméstico, e os homes son os que forxan, os que traballan fora, os que traballan as terras. Cando sabemos que nunha sociedade deste tipo, que depende tanto da agricultura, toda a sociedade participaría desde a infancia, nenos, nenas, adultos de todas as idades, a vos, quen fora, aí participaba todo o mundo. Non podemos restringir as persoas a un solo nivel como é o doméstico, e fano coas mulleres sempre. Volvemos ao mismo, modelan no ámbito doméstico. Hai un investigador que na súa tese de doutoramento analiza quen sería, quen modela as cerámicas nos castros. En a primeira etapa de creación dos castros atribúelle o modelado das cerámicas as mulleres, porque cree que é unha producción doméstica. Xa na fase final da cultura castrexa, cando as formas das cerámicas se van complexizando e a producción se vai estandarizando, nese momento este autor xa lle outorga ese papel aos homes, porque claro, xa non é unha industria tan doméstica. Entonces, como non é tan doméstica, pois entón xa metemos aos homes aí. Pero se vos fixades tanto nesta estea como na anterior, elas están nun ámbito doméstico, eles están fora traballando. Esta é unha reconstrucción do, do castro da vida cotidiana, o castro Elviña. Bueno, ao marxe de que os traxes non son moi acertados históricamente, que monos. Digamos que, bueno, aí vedes os homes cargando un xabarín aquí, as mulleres levando todo o peso na cabeza, os homes cargando peso, todos os homes cargando pesos, incluso un neno aí abaixo, e as mulleres todo na cabeza, como se estuveramos en pleno século XIX, en pleno século XX, que non digo que non portearan cousas na cabeza, que máis probable que sí. Pero se vos dades conta, isto é unha sociedade rural calquera da Galicia do século XX. Aquí volvemos ao mismo. Os homes teitando, as mulleres levando cántaro de auga na cabeza. Bueno, ese collar é maravilloso. Mira que me fascina, están todas depiladas. Están todas depiladas. É unha cousa alucinante, sí. O sea, as representacións son moi estereotipadas, e se os fixades as expresións están máis peñadas que eu. Sí, claro. As expresións que teñen as mulleres, os peiteados, todas son moi do século XX. O sea, non estamos sendo a idade do ferro en realidade. Bueno, agora vou empezar con unha serie de ilustracións que fan o arqueólogo André Pena, que é o arqueólogo de Narón. Digamos que fai reconstruccións da vida cotidiana nos castros. Bueno, neste caso hai unha muller vendendo sardiñas. Hai un mallo, aí se vos fichades, posto no medio. Hai hasta xente bailando unha muñeira detrás. Sí. Todo moi da idade do ferro, verdad? As mulleres están coa comida, cos queixos de tetilla. O sea, estamos facendo aí un totum revolutum un pouco extraño. Bueno, esta é a ampliación da escena anterior, que temos hasta a pulpeira con un caldeiro de remaches da idade do bronce, porque ese caldeiro é típico da idade do bronce, pero pono a finais da idade do ferro, pero temos hasta a pulpeira, o sea, de todo. O sea, as mulleres van estar, como ides ver, ao largo de todo isto van estar cociñando, van estar tecendo, pero non están participando da festa. Se vos fixades, quen está participando da festa son os homes, tanto na anterior como nesta. Na seguinte o mesmo. Aí vedes as mulleres que están falando entre sí e tal, pero sí que están, son as proveedoras de alimento. Os homes levan a leña aí de casualidade. Bueno, están aí bailando, incluso levan hasta o traxe de guerreiro, van ataviados co traxe de guerreiro hasta nas festas. Curioso que levan o escudo, a espada, o casco, levando todo na festa tamén. Pero as mulleres van vestidas con toquilla, como se fora o século XX, o sea, unha cousa. Bueno, o pano na cabeza, que non sei como describir. Non fora na peluquería. No. Estas tres ordes que vedes aquí son as da sociedade medieval. Pero este arqueólogo traspasa a idade do ferro. Pon un druida, pon un par de guerreiros, pero non sei por qué a este ferreiro, que en teoría un ferreiro, ponlle a roda do carro detrás. Bueno, bien. Pero así representa as mulleres. Ole. Delicadas, moi femeninas, moi guapas, estupendas, moi esbeltas, nada rechonchas, nada non comían patacas. A cintura de 3 centímetros me encanta. É certo que despois este arqueólogo traballa tamén, ademais de con este debuxante, é un profesor de Belas Artes portugués. Cando traballa con unha rapaza que se chama Eva, a cousa cambia un pouquiño, pero claro, moitas veces hai que ter en conta que as debuxantes e os debuxantes de ilustración arqueolóxica traballan asesorados por arqueólogos e por arqueólogas. Entonces, moitas veces non fan o que queren, fan o que lles piden. Entonces, neste caso, esta rapaza fixo o que lle pediron, que é unha festa do magosto. Fixo o que lle pediron, unha festa do magosto e unhos mallos. Bueno, vemos que hai cabanas en construcción, tal. Se vos fixades na horta que eles están traballando son os homes, as mulleres están paseando aí arriba onde o carro das vacas. Despois hai outra muller aquí axudándolle a unha a bañarse. Se vos fixades aí arriba onde o barril. Bueno, volvemos ao estereotipo de homes guerreiros que van en procesión con mallos. Bueno, as festas dos mallos, bueno, en Idade do Ferro como que non, pero bueno. Isto estamos nunha reconstrución dos castros de Neixón. Se vos fixades, outra vez o home está forxando, as mulleres están tecendo ou están moendo. Nunca jamás van a estar facendo outra cousa que non sexa iso. Bueno, marxe da de que se supón que é un viaxeiro no tempo, o da gravata, o tal e como as visten con ese palabra de honor ali á esquerda, está moendo, ten unha postura moi cómoda para moer, e ademais ese vestido maravilloso para estar sachando e para estar aí no campo. Bueno, e os nenos espidos. Bueno, aquí se vedes a exaxeración do home guerreiro pola exaxeración, o sea, xa xeradísimo. A muller que aparece aí con unha capa rosa, supónse que é unha especie de sacerdotisa así mística. Despois hai aquí outra muller con un escote que lle chega casi non sabemos a donde. E un cinto, non? Sí, bueno, o cinto, bueno, sí, é un pouco fantasioso, pero non é lo peor. Se vos fixades tamén, casi sempre os que levan a xoia son os homes. Nunca lle poñen unha xoia a unha muller neste tipo de ilustracións. Non sei por qué, pero non o fan. Esta, por exemplo, esta ilustración está no Museo Arqueolóxico de Asturias. Bueno, polo menos está un pouco equilibrado, ela vai tapada, xa bastante. Pero bueno, aínda así, se vos fixades, eles son homes moi peludos, co pelo largo, con barba. Elas están, como decía antes, Sonia, moi pulcras, moi depiladas, son moi delgadas, son estupendas e maravillosas, moi esbeltas. Bueno, aquí sí que leva xoia sela, pero bueno, sí que é certo que nas estatuas dos guerreiros galaicos a roupa que leva aquí é bastante acertada, porque está sacada das estatuas dos guerreiros. Bueno, a iconografía aquí está moi ben sacada, pero bueno, a das mulleres, pues bueno, poñen escote unha vez máis, sin mangas, bueno, ese tipo fino. Esa outra vez tela. No, a tela sí, a tela está testemunhada, as telas sí. Con cadros están testemunhadas, o sea, eso, os estampados non me chaman a atención. A mí o que me chaman a atención é se eles son sempre moi fornidos, sempre con pelos largos, sempre con barbas. Elas no, elas están moi pulcras, moi amañadas, moi vestidas. Incluso hai algunhas que parece que hasta levan maquillaxe na cara. O sea, unha maravilla. Esta que se ve en grande, bueno, supoño que o veredes mellor vos que a min, pero bueno, hai unha muller aquí cociñando no lar. Aquí hai outra moendo. Despois hai un home forxando, un home cargando leña. Os homes están facendo os traballos pesados, elas están no seu sitio, que cociñando. De feito, coa muller que está cociñando hai nenos, está coidando os nenos tamén. Isto é unha reconstrución do castro de Chandebrito que fixeron para os compañeros de Árbore Arqueoloxía. Bueno, polo menos aparece a infancia tamén reflexada, que tamén son moitas veces non aparece, cousa que é importante. Hai outra cousa que vos ides dar conta segundo vaya pasando imágenes, que as mulleres que aparecen sempre son todas novas. Pode aparecer algunha nena, pero non aparece. Van a aparecer ancianos, van a aparecer homes de idade avanzada, pero non van a aparecer mulleres. Mulleres de Idade do Ferro non envellecían nunca. Unha cousa moi curiosa. Unha cosmética brutal. Estas ilustracións fixéronse para unha exposición itinerante que se fixo no Museo Arqueolóxico Nacional en Madrid, no Museo de Prehistoria de Valencia, no Museo de Pontevedra, que se chamaba Galaicos, un pouco entre dous mundos. E bueno, neste caso, pois bueno, estas son, sí, imaxes estereotípicas. Aí vedes o ferreiro co peito descuberto. As roupas, bueno, non están moi mal para tal, bueno, esta non está moi mal, pero para que vexades que se poden facer cousas ben e cousas moi mal nunha mesma exposición. Isto supónse que é un banquete da Idade do Ferro. Eles están brindando, están comendo, están serrindo, las están servindo a mesa. Eles están servindo a mesa, están pendientes de que les teñan que beber, que comer, pero xa se encargan eles de dar boa conta do banquete. Aquí se vos fixades, unha vez máis está unha reconstrucción dun castro de León. As mulleres están cociñando, moendo, os homens están fora, as mulleres están dentro do fogar. Unha cousa moi curiosa tamén. Volvemos ao mesmo, esta ilustración tamén é de galaicos, e tamén volvemos ao mesmo, as mulleres moendo, os que están, se vos fixades aí, vamos a ver, está a vosa esquerda, son os nenos os que están cogando. Bueno, non estaría mal de todo se non viramos que, xa digo, os homes siguen aparecendo fora e as mulleres siguen aparecendo dentro dos fogares, dentro do ámbito doméstico. Poño estas reconstruccións das vivendas, aínda que se ven os personaxes moi pequeniños, porque para que vexades que sí que as meten no ámbito doméstico. Deixanas dentro cando os homes están fora do complexo. Se vos fixades, os guerreiros con escudo tal están fora da unidade doméstica. As mulleres e os nenos están dentro. Esta outra reconstrucción dun castro, este creo recordar que era o castro de Borneiro, se mal non lembro. Bueno, o tema é que a muller está aquí, está cuidando dun bebé, o home está facendo cestos, outra muller está modelando, os homes están teitando as casas, porque as mulleres nunca axudaban a teitar, non sabemos por qué, pero non axudaban nunca. Cando temos fotos dos anos 20 que testemunhan que as mulleres participaban, por exemplo, na reparación de camiños e de estradas, pero xa, na Idade do Ferro non o facían. Se vedes tamén aí arriba, o home leva a lanza, vai cargado con algo, pero leva a lanza tamén, por si acaso. Esta é tamén do castro de Borneiro. Se vedes, están na única ilustración, porque aquí había unha muller asesorando ademais de un home. E se vos fixades aquí dentro da cabana, hai un home moendo, pero un home maior, un home de avanzada idade. Por iso digo que ides ver homes maiores, pero non ides ver mulleres maiores. Volvemos ao mesmo, a muller cuidando do neno, é un ancián, pero hai o avó, pero a avó non existe. O sea, aquí, pois bueno, volvemos ao mesmo, hai unha muller cocendo no pan, hai unha muller moendo, o home está aquí cogando, esta outra muller pois estará pois ripando castañas ou o que estea facendo. O sea, todas están facendo cousas, sus labores, digamos. Isto está no Museo de Arqueoloxía e Prehistoria de Vilalba. Esa postura desa muller moendo, maravillosa, moi sexualizada, aínda que non estea espida como as anteriores, pero esa postura, bueno, moi cómoda, non é? Esa muller está tecendo de xeonllos, porque para que poñerlle un banco? Non existirían, supoño. Os homes están forxando unha vez máis, o sea, os homes son os que se encargan de facer as ferramentas. Se vos fixades, non hai unha sola muller que estea producindo. Simplemente están en casa. Volvemos a ese estereotipo da muller oleira, que sí que é certo que moi probablemente foran elas as que fixeran a sola, sí que é verdade, pero vemos que se repite unha e outra vez ese estereotipo. Volvemos outra vez, a muller e a nena están na casa facendo a comida, pero el vai vestido de guerreiro. Este é un museo virtual que hai da Idade do Ferro e mostra sempre o mismo. Os homes, xa digo, elas cociñan, incluída a nena. Os homes siguen sendo guerreiros, siguen sendo metalúrxicos, siguen producindo. Agora douselles por producir tamén ilustracións con IA. Oxe, el perro. Sí. Bueno, encántame que, bueno, en fin. O tema é que, claro, aí acolle os datos das ilustracións que xa están feitas por seres humanos, co cal colle ilustracións de humanos e repite os mesmos estereotipos. Volvemos a ver un anciano, pero seguimos sin ver unha sola muller da idade deses homes. Non hai unha. Esta é dos anos 50. Que recluan a unha muller ao ámbito doméstico nos anos 50, pois cabe dentro da lógica do momento. Pero vedes que non era solo nos anos 50. A día de hoxe fai o mesmo. Non sei se, bueno, se coñecedes todos, pero bueno, nos poboados da Idade do Ferro, moitos deles había saunas. Neste caso esta é a sauna do Castro de Borneiro. Vou ir pasando varias imaxes e ides ver que nas reconstruccións das saunas non vai haber unha soa muller. Solo parece que as usaban os homes. Homes. Os escultores tamén solo eran homes. As mulleres están preparando os pigmentos porque as esculturas estaban policromadas. E se vos fixades, esa muller que está vestida de vermello aí, esa muller está preparando os pigmentos, pero eles son os que tallan, eles son os que fan as esculturas, eles son as que os van policromar. Elas só están ajudando, nada máis. E o señor barriendo. Bueno, pero porque está ajudando a limpar o que ele fixo, sujetando la... Se vos fixades, aquí están as mulleres no medio coidando do lume, facendo a comida, e os homens están todos sentados de alrededor do lume falando entre eles. Este supónse que sería o típico consello de ancianos que habería supostamente nos castros, según nos conta Heródoto. Pero elas están aí para atendelos a eles. Eles están reunidos, pero elas están aí para atender as necesidades de eles. Volvemos unha vez máis a esas mulleres que tecen eses homes que son guerreiros. O sea, son estereotipos que se van repetindo unha e outra vez. Volvemos outra vez ao mismo. A muller está ajudando a teitar, pero ela está abaixo, non vai ser que suba e lle bote unha man. No. Aquí volvedes a ver que os homes debían de pasearse coa espada e coa lanza todo o día, porque están sempre, permanentemente. As mulleres van co cesto a todas partes. E volvemos outra vez a esa imaxe deses homes rudos e demais, pero as mulleres son como moi... O sea, para ser mulleres que están traballando no campo todo o día son como moi pouco fornidas, non? Sí. Bueno, esta é das poucas ilustracións nas que hai unha muller de avanzada idade, pero, eso sí, o guerreiro sigue aí e a muller sigue tecendo. Bueno, esta vez sacaron a da casa. Por lo menos xa algo é algo. O parecer, as mulleres nese momento tamén eran redeiras xa. Xa eran as redeiras. Non ían, eles ían pescar, pero elas eran as redeiras. O sea, xa eran as redeiras. Pero tamén que nes afumaban o peixe, que nes secaban o peixe tamén eran eles. Hai unha persoa aquí que eu creo que é unha muller anciá que está mirando para eles, simplemente mira. Non está facendo nada, está aí termando da leña, polo que se ve. O sea que volvemos unha outra vez, aquí está aventando o gran, están moendo, hai un grupo de mulleres, pero se vos fixades, o grupo de mulleres que está coa nena aí á esquerda, a esa roupa para moer con esa especie de manta cruzada de alrededor do corpo, que vos parece unha maravilla. É maravillosa. Esta ilustración está no Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa en San Cibrán de Las. O máis de que a ilustración, bueno, esa a muller que leva o bebé parece moito maior do que sería. Bueno, non está mal nada lonxe da realidade, porque en aquel momento dirías as persoas dirían moito maiores do que serían. Pero se vos fixades, unha vez máis hai un neno, unha nena, un bebé, bueno, unha parexa e un home de avanzada idade. A muller tampouco está. Bueno, está maravillosa. Está maravillosa. O sea, non sei como describila. O sea, porque... É que non sei como describir a sexualización enorme que ten esa muller. ese corpo desproporcionado, vai vestida de guerreira, isto sí, cambiaron o estereotipo e vestiron a muller de guerreira, pero a cambio de cambiar o estereotipo, bueno, a saia non pode ser máis curta e máis sexualizada non pode estar, o sea, é impresionante. Porque bueno, xa o dibuixo de L se las trae, pero bueno, é que o dela é inda por riba están pisando un petroglifo, cando os petroglifos son da idade do bronce, estamos falando do ferro, pero bueno, en fin, eso xa son cousas para xa. Algo que me preocupa especialmente, como lle enseñan as crianzas como era a vida na idade do ferro. Eso vos fixades nos bolechas, hai unha muller que está facendo esa manicura con unha bata rosa. O sea, maravillosa. E o gorro de baños. Sí, sí, o gorro de ducha. Está sí, sí. Maravilloso todo. Turbante. Despois hai unha muller que leva os pendientes de ouro aí para moer. E tamén con unha postura moi cómoda para moer. Sí. Moi cómoda. Pero bueno, polo menos aparece a boa. Imos de dar gracias que aparece a boa. Arriba á esquerda están metendo pan no forno, se vos fixades aí. Unha muller que saca a cabeza pola tal, pero os homens están aí detrás nunha mesa falando entre eles. Elas están traballando, pero eles non. Elas están, pero en ámbito doméstico. Hai que facer a comida mentre eles están na taberna. E preocúpame como lles enseñan a imaxe aos nenos, porque vemos unha vez máis como as mulleres están levando a augas, o sea, siguen sendo as proveedoras de alimentos, siguen sendo as proveedoras de tal, e os homens siguen sendo os guerreiros, ese estereotipo que se sigue mantendo ao longo do tempo. Pero que non só son nos contos infantís o que está pasando isto, porque isto, os bolechas non deixa de ser contos e cómics para nenos, igual que os barbanzáns. Estos son os barbanzáns, que me olvidei de poñelo, perdón. Estes da esquerda son os barbanzóns, que son unha reconstrucción do castro da vida no Castro de Baroña para explicarlle aos nenos. Habería un oso no Castro de Baroña. Como? Habería un oso no Castro de Baroña, que hai un oso, como non. Mira, eu xa xa non mencionei o oso porque, bueno, trátase de mencionar as mulleres. Bueno, pero peor é que nos libros de primaria aparecen así, as mulleres. Isto é un libro de primaria. Isto é un libro de primaria. Que vos parece esta muller facendo lume aí sentada? Madre mía, de vida de mi corazón. Isto aparece nos libros de primaria. OnlyFans. Totalmente. O sea, estamos vendo unha imaxe, ademais de moi actual. O sea, poñenlle a un neno de 8 anos, máis a unha nena de 8 anos, esa muller facendo lume nun libro. Porque isto é do traballo de Andrea Mouriño, que analizou como se reflicte a prehistoria galega nos libros de historia da cativada e mete medo. O sea, mete medo como lles ensina. Sí, este é do 2025, este traballo da Andrea é do 2025. Solo collín esta parte do traballo porque o resto mete medo. O sea, é todo nesta línea. O sea, elas siguen sendo as que están cociñando, as que están moendo, siguen sendo as que levan vestidos, especie de manta cruzada por diante, porque nos llega para trabajar. Comodísimo. Bueno, o atuendo da muller do paleolítico, da dereita de todo, é maravilloso. Pero bueno, nada como a postura da muller que está facendo lume. O sea, alucinante. Por sorte, as cousas están cambiando gracias a moitas compañeiras. É que hai que decirlo, son as compañeiras arqueólogas as que están cambiando esta forma de presentar as mulleres. Empezan a encargarles ilustracións a outras mulleres, o cal se nota moitísimo. Esta ilustración é dunha arqueóloga e ilustradora asturiana, na que xa mete tamén a unha nena aprendendo a modelar, porque neste, como decía ao principio da miña intervención, neste tipo de sociedades necesitan que colabore todo o mundo. Non hai ninguén ocioso, nin ninguén que non estea facendo o que sea, aínda que sea recollendo castañas ou o que sea, pero recollendo na leña. Por exemplo, na tese de María Martín, que é sobre a xestión do bosque na idade do ferro, fala de como ancians, nenos, nenas colaborarían na recollida de madeiras, tanto para facer mobles como para prender o lume. O sea, son sociedades moi colaborativas. Non podemos pensar, o sea, que son todos eses guerreiros que nos representan todo o rato. O sea, non, non estaban guerreando todo o día. Evidentemente, bueno, que poño, vai haber varias ilustracións de esperanza porque son maravillosas. Primeiro, porque son moi boas, e segundo, porque se basan en evidencia arqueolóxica. Está reproducindo exactamente o que a arqueoloxía nos di. Non hai nada de invención aquí. O sea, non sabemos pola arqueoloxía, por exemplo, que había moitas mulleres que cargaban moitos pesos no lombo porque as súas columnas, como no caso dos restos de Logrosa, da muller de Logrosa, que nos din que cargaba moito peso nas costas, como levando feixes de leña ou que fora, porque ten marcas como de levar unha corda colgando e logo o desgaste da columna de levar peso seguido cargando moito tempo con él. Entonces, bueno, vamos vendo que bueno, gracias a estas compañeiras imos vendo outro tipo de cousas. Por exemplo, non sei se vos son o caso de Elba, un esqueleto dunha pastora do Mesolítico que apareceu no Courel, que sí que amosa unha muller forte, cunhas extremidades fortes, unha muller habituada a estar fora, unha muller habituada a estar no campo, que as marcas dos osos están nos dicindo que era unha muller que traballaba, que era unha muller que corría, que probablemente incluso hasta cazaba, polas marcas que hai nos osos. Sin embargo, que estamos vendo unha e outra vez son mulleres que están moendo todo o rato, como moito facendo un pote, xa está, pero nada máis. Estas compañeiras están facendo que incluso se empecen a mostrar pois a realidade da vida. Embarazos. É a primeira vez que estamos empezando a ver mulleres embarazadas, incluso estamos empezando a ver o que sí realmente é o oficio máis antigo do mundo, que son as parteiras. Estamos empezando a ver, gracias a todas estas compañeiras, as parteiras, que en realidad sí que están aí, e levan estando aí moitísimo tempo, porque son unhas mulleres as que acompañan as outras a dar a luz. O sea, empezamos a facer outras cousas, empezamos a tocar, o sea, con estas ilustradoras xa empezamos a facer outro tipo de cousas. Xa empezamos a ver que hai mulleres que tocan instrumentos musicais, que fan un pouco de todo. Hai ancianas, empezan a aparecer as ancianas por fin, que non as hai. O sea, se vedes tamén, están tan incrementándose tamén o número de nenas e de nenos que aparecen nas ilustracións. O sea, pese a todo o que estuve contando hasta agora, hai moitísima esperanza agora mesmo con todas estas compañeiras. Por fin se empeza a mostrar a realidade, porque o que as compañeiras chaman nos seus traballos as actividades de mantemento da vida, que son as actividades que realmente darían sentido, que sí, que tecerían, que moerían, que cociñarían, evidentemente, pero non nos mostraron hasta ahora que é evidente que as mulleres tiñan que lactar, é evidente que as mulleres tiñan que exercer certo rol de cuidados, é moi evidente. Pero tuveron que chegar moitas compañeiras a partir dos anos 80, coa corrente que entrou a arqueoloxía feminista dentro da academia, empezamos a ver cousas novas. E a partir dos primeiros anos 2000, que entraron pois Margarita Sánchez Romero, Margarita Díaz Andreu, Almudena Hernando, todas con unha visión moi renovada e todas con ideas moi boas e moi novas, están aparecendo pois estas ilustradoras, que por fin están contando con ilustradoras, porque hasta agora solo vos enseñei ilustradores, excepto unha ilustradora. Agora mesmo estamos traballando con moitas máis ilustradoras. E bueno, estes son dous proxectos de compañeiras, que son o proxecto Arqueólogas, que rescata a memoria das arqueólogas pioneiras en todo o Estado español, e a Red de Pasguoma, que é a que preside Margarita Sánchez Romero, e que fan traballos moi bons, moi moi bons. Están facendo moitísima arqueoloxía feminista, están rescatando moitísimo a historia das mulleres, pero basado en evidencia arqueolóxica, non en estereotipos. que é o importante, facer esas ilustracións a partir de evidencia arqueolóxica, non inventando nosas cousas como pasou hasta o momento, porque por exemplo, a imaxe do banquete que vos poñía antes, solo comían eles. Bueno, discrepo. Bueno. Están empezando a lanzar este tipo de cousas, este tipo de publicacións de como comunicar o pasado realmente de verdade. O sea, tiveron que chegar todo este grupo de investigadoras para que por fin se lanzara unha guía para decir, hai que meter a senectude, hai que meter a infancia, hai que meter as mulleres e todo tipo de actividades con respecto ás mulleres, non só as que nos interesan, que son tecer, moer e cociñar, que como nos presentan sempre, porque son os estereotipos que predominan desde a Idade Media. Entonces, pois bueno, e nada, simplemente ensinarvos un par de libros de algunhas compañeiras que son moi interesantes para ir meténdose en fariña. O A creación do patriarcado é un clásico de Gerda Lerner, é maravilloso, pero é un clásico. El hombre prehistórico es también una mujer, muy bo. Está baseado en evidencia arqueológica cocal, está muy bien. Margarita Sánchez Romero, que es catedrática de arqueología en la Universidad de Granada, no solo divulga para las mujeres, sino que está empezando a divulgar para las nenas. Está empezando a ensinarles que a prehistoria pode ser de outra maneira e que as mulleres se poden ensinar de outra maneira e non como lles ensinan nos libros de primaria, como nos amosa Andrea Mourinho. E xa está, nada máis. Moitas gracias. Esa é a salida. No, ya lo quiero. Bueno, si alguien tenga alguna pregunta, porque vamos a poner a de Karina. Y ese es el más problemático. Aparte de que te quiero baño. Sí. ¿Alguna pregunta para Cris o para Miriam? Yo tengo unas cuantas, ¿eh? Si no tengo ninguna. Poder desfacer sin problema ninguno. Yo tengo una. En la construcción del pasado, uh-huh, sí que hay una perspectiva de sexo, ¿no? De género. ¿Sí? Pero tamén ás veces non está influída por la creación de clase, é dicir, completamente. Cando se di, es que as mulleres, a incorporación das mulleres ao mercado laboral. Mercado laboral según a estrutura capitalista. Sí, claro, evidentemente, porque as mulleres sempre tiveron oficio. Claro, por suposto. De feito, por exemplo, bueno, estiven falando, xa que amos aí as ilustracións da compañeira de Esperanza Martín, están facendo un traballo moi guai, están empezando a amosar a mulleres traballando o ouro, a mulleres traballando bronce, están empezando a sacar as mulleres do redil no que nos meteron. O sea, están empezando a amosar que as mulleres realmente sí producían. E que non só producían o que queren que produzamos, sino que iban moito máis alá. Pero que teñen que chegar todas estas compañeiras para que as cousas cambien. Porque si por moito que haxe ilustradoras, si que en asesora sentate rular. Pobre. Se quen asesora os debuxantes, é o típico arqueólogo de turno que solo cree que é importante representar os homes, pois claro. A boa muller o mellor non está de acordo co que está facendo, pero ten que facelo porque ten que comer. Entonces, bueno, por exemplo, o home que fixo as ilustracións de Galaicos, que son a do banquete, outras varias, este home ten traballos moi bons, pero por qué? Porque traballa coas passwoman. Traballa coas passwoman e as passwoman dille, eu quero que me poñas nenas, nenos, quero mulleres ancianas, quero mulleres facendo todo tipo de actividades, non quero mulleres solo tecendo, quero mulleres facendo de todo. Entonces, claro, influe moito tamén quen asesora, non solo quen debuxe. Por exemplo, en Galaicos estaba asesorado por dous arqueólogos, e dous arqueólogos que son para darlles de comer aparte. Bueno, hai un que, bueno, en fin. Bueno, a ver, esas cousas hai que saber. No, a ver, o compañeiro Xuxo Allán. Bueno, compañeiro Xuxo Allán, bueno, o típico arqueólogo estereotípico. Bueno, que se ves a súa tese de doutoramento, que é de Idade do Ferro tamén, é que todo o rato testosterona pura. Que non sei como definir as testosterona por todas partes. Eu Bueno, non sei se alguén ten unha pregunta, pero teño unha curiosidade. Sí. Non sei se queres falar algunha antes. Bueno, fai anos comprei un libro, non era de arqueoloxía, era de historia da arte, que é un libro de Ernst Gombrich, sí, que estudiaron xeracións de persoas que estudiaron na Universidade de Historia da Arte. Ajá. Creo que había en todo o libro 4 mulleres. Pode ser. Si chegaba bastante, a ese número. É bastante, bastante fai, sabía. Recordando o teu traballo, fai tempo, pois, Cristina. Uy, perdón, ya está. Fixo como unha especie de performance que se chama Queridas Viejas, sí, e dedicouse a coller este libro de Gombrich, iba arrancando follas, uh-huh, e pegando outras, sí, en plan, me falta aquí esta, la pego, uh-huh, me falta aquí esta. Entonces é curioso porque en todas as disciplinas pois estamos visibilizadas. En arquitectura, bueno, en arquitectura, en arqueoloxía, pois non se pode ver máis. Como anécdota miña, pois se contara a nosa situación como arqueólogas na profesión, bueno, te diré, porque é unha profesión do máis misóxina. Por exemplo, nas excavacións arqueolóxicas, eles están excavando, nos estamos lavando material na caseta. Por exemplo, solo como un exemplo. Esta película de Lara Croft, que era un arqueólogo, maravillosa. Iba moi cómoda para facer. Moi cómoda e sobre todo moi real. A miña vida é así. Real. A miña vida é así. Totalmente. El pantaloncito corto te lo da la Xunta, sí, o la... Sí. A Xunta bastante si me das autorizacións. Pero que me refiro, xa é moi moi estereotípico, logo é o que digo, que xa non é solo como nos representan nas ilustracións arqueolóxicas, é que é como nos tratan as mulleres no sector. Que somos a maioría, pero somos as que estamos peor tratadas. O sea, eu estou falando de ano 2017, o sea, non estou falando de fai tantísimos anos. Unha intervención arqueolóxica, éramos 12, 6 arqueólogos e 6 arqueólogas. As 6 arqueólogas votaron nos antes de tempo porque o xefe dixo que tiña que acabar a intervención cos homes porque as mulleres non lle dábamos o suficiente lombo para acabar a intervención. E se las vieron e se las desearon para acabar a intervención porque non chegaron. Ah, pero acabaron. Acabaron, pero de casualidade. Pero votaron nos anos primeiro. A excusa do xefe foi esa, que non lle dábamos o lombo suficiente. Eu coñecemos cantos arqueólogos e non son precisamente portentos olímpicos. ¿Verdad que no? No. No. A verdad. Non sei. Estereotipos, como sempre. Bueno, agora conseguimos por fin agua. Indiana Jones fixo moito mal. Indiana Jones fixo nos moito mal. E Lara Croft tamén. Será la representación de homes e mulleres no cine, na literatura, no teatro, en todo. Nos fixo moito dano. Hombre, pero claro, que Indiana Jones é... Pero o patriarcado non existe. No, é unha invención. Bueno, por fin vamos a poder escutar a María. María Pardo, Karina. Que, bueno, a ver, un pouco estas xornadas tamén veñen a conto do día do 8M, do Día da Muller Traballadora. Bueno, unha reflexión que sempre hai, e que bueno, sempre non, que dende o 2019 rondan nas asambleas feministas radicais. E si sigue sendo acaído o día, si é unha ferramenta e hai que abandonala, si temos que ceder espazos ou non temos que cedelos, si nos vamos aos cuarteles de invierno xa recuperaremos, si funcionamos en paralelo. Bueno, é un debate, o feminismo sempre está debatindo. Creo o único movimento social realmente horizontal e realmente crítico consigo mesmo e coa sociedade, e por eso sempre estamos pues, como estamos, e ás veces parece que nos estamos peleando, pero non nos estamos peleando. E bueno, María, me foi moi raro chamarme María. Karina. Bueno, tengo unha proxectora profesional moi moi amplia, é licenciada en filosofía e ciencias da educación, pero casi todos a coñecemos máis ben como articulista, no, en El Común, donde eu tamén son articulista, por certo, hai que facerse publicidade. Bueno, tamén estamos todos na PFRG, que é a Plataforma Feminista Radical Galega. Bueno, creo que dixen ben, porque sempre digo as siglas como me dá la gana. Sempre digo mal. PFRG, sí. Oxe dixen ben. Sí, genial. Bueno, esa é unha das cousas polas que tamén me facía moita ilusión que viñeran, porque quería que as compañeiras da plataforma viñeran a Ferrol e as coñecerades e vos coñeceran. E bueno, por fin vamos a escoitar a Karina, que nos vai falar do Día Internacional da Muller Traballadora, o 8M, entre reivindicación e a celebración. Bueno, muchas gracias, gracias a todas por, y a todos por venir, y gracias al Ateneo por invitarme. Y ahora yo me voy a meter en harina teórica de esta de la fea. Yo es que, claro, iba a ser la primera y iba a ser la más árida, pero resulta que soy la última después de la de las anteriores, que fueron como bastante más, más entretenidas y más apetecibles. Yo eso, me voy a meter un poquito en harina teórica. Bueno, a ver, a mí me gustaría empezar con una pregunta, que bueno, que ya tiene respuesta. ¿Sigue siendo necesario el Día de la Mujer Trabajadora? Sí, sí. Sí, ya está. Vale, bien. No había tanto debate. No había debate, ¿no? Iba a decir yo, al mismo nivel que es el Día Internacional contra la Pobreza y tal, bueno, pues ya me habéis chafado el discurso. Vale, venga, perfecto. Pues sí, sigue siéndolo, ¿no? Las mujeres, bueno, lógicamente, como cualquier grupo oprimido y discriminado, necesitamos un día para reivindicar los derechos que nos faltan y para visibilizar nuestra lucha. Entonces, nosotros, ¿no? En España, claro, ahora está un poco la duda de si realmente somos un país que tenemos ya la, a nivel legal garantizados todos nuestros derechos, etcétera, etcétera, y si sería necesario continuar reivindicando muchos derechos que bueno, que igual ya están conseguidos desde la Constitución o desde los años 90. Bueno, supongo que muchas de las que estáis aquí sabéis lo que es el patriarcado, lógicamente, y cómo se estructura en función de su dureza. El patriarcado en función de cómo la dureza, cómo se manifiesta en el mundo, se distingue entre patriarcado de coerción, que es el que es legal, es decir, donde la discriminación y la opresión está recogida por la ley, y el patriarcado de consentimiento, que no es legal, es decir, se supone que nosotros tendríamos las mismas, y voy a ir pasando las diapositivas, que paso las puse, que se supone que sería en el que estamos insertos nosotros, legalmente tenemos los mismos derechos que los hombres, pero socialmente no, y esto pues está garantizado pues con la educación, con los medios, con la religión, o sea, con un montón de instituciones que nos siguen manteniendo dentro del mismo, de la misma estructura patriarcal. Aquí, bueno, tengo varios ejemplos de lo que sería el patriarcado de consentimiento, perdón, de coerción, que sería el que se da en los países en los que legalmente existen distinciones en el derecho con respecto de los hombres con respecto a las mujeres. Bueno, os pongo cuatro ejemplos muy sintomáticos y algunos que igual os sorprenden. Por ejemplo, bueno, en Afganistán ya sabemos todos cómo funciona lo del apartheid de género, ¿no? Que ahora últimamente ya ni tan siquiera se puede denunciar la violencia doméstica o la violencia de género. En Irán, con la policía de la moral, que a ver ahora en qué queda la cosa, porque bueno, estamos en un momento que yo estaba pensando en la charla y decía yo, uy, esto igual cuando lo diga ya cambió o no. Pero aunque no lo creamos, bueno, en estos países, en los países de Oriente Medio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, etcétera, legalmente el derecho es distinto para los hombres y para las mujeres. Ellas necesitan la tutela masculina, siguen necesitando la aprobación de los maridos para poder hacer un montón de cosas. Están apartados a nivel de espacios, ¿no? Pues en, yo qué sé, recuerdo que el año pasado en el Mundial, o creo que fue en el Mundial de Qatar, que sí, había, se criticaba, había habido problemas de que las mujeres no podían ir a los estadios. Bueno, pues ellas estaban por un lado y ellos estaban por otro. Ir fueron, pero claro, fueron como fueron. Incluso, por ejemplo, hay a nivel de derecho penal, el adulterio está perseguido para ellas, pero para ellos no, porque además también existe la poligamia en estos países, con lo cual es lógico que no haya una persecución en ese sentido. Pero también es sorprendente en otros países que nos parecen muy evolucionados, como Japón, donde sigue existiendo patriarcado de coerción. Por ejemplo, en las leyes sucesorias japonesas sigue existiendo la prevalencia del varón con respecto a la mujer, y no solamente... Bueno, eso también ocurre en el Reino Unido, que la cosa tiene su guasa. En el Reino Unido la sucesión, sobre todo de títulos nobiliarios y todo esto, sigue prevaleciendo al varón con respecto a la mujer. Pero en el Japón no solamente es eso. Bueno, ya sabemos todos que el emperador de Japón, la línea sucesoria tiene que ser masculina, no hay posibilidad de que se contemple una emperatriz. De hecho, el heredero ahora es el hermano del emperador y su hijo ya es el segundo en sucesión. Bueno, la hija legítima del actual emperador del Japón está allí, la pobre, relegada allí, bueno, no sé, de figura decorativa. Y luego, por ejemplo, también otra zona del mundo donde sigue existiendo el patriarcado de corazón es en Latinoamérica, y en concreto en países como Honduras y El Salvador. En Honduras, por ejemplo, están prohibidas las medidas de contracepción de urgencia por ley. Y en lo del Salvador es terrible. O sea, hasta hace... Yo creo que la cosa está empezando a cambiar, pero hasta hace poco imagen que tengo yo, que pone lo de Manuela, vida y esperanza, justicia y esperanza, vida y esperanza, justicia y esperanza, es de una niña de 13 años que estaba embarazada, que tuvo un aborto espontáneo, que la metieron en la cárcel y a los 2 años de estar en la cárcel murió. Que por cierto ya tenía niños antes. Y también ha habido otro caso que no me acuerdo del nombre, de una mujer que se pegó un trompazo con el coche, abortó y la condenaron a 20 años, creo que fue, por homicidio agravado. Creo que a los 2 años la soltaron, pero bueno, por medidas internacionales, presiones, vamos, legalmente estaba condenada por homicidio. Bien. Vamos a hablar entonces un poquito del día, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora surgió por una necesidad. Todos sabemos cómo eran las condiciones de trabajo durante la Revolución Industrial. Las mujeres era un sector muy valorado dentro de la industria textil, pues tanto tejidos como plancha, como lavandería, etcétera. Tenían jornadas similares a las de los varones, de 14 y 16 horas, cobrando la mitad, sin medidas de salubridad de ningún tipo. Bueno, eso tampoco las tenían los varones, pero ellas, por ejemplo, no tenían ninguna medida, ni ninguna baja con respecto al parto, ni nada por el estilo. O sea, no se les contemplaba nada de eso. Además, existía trabajo infantil a partir de los 5 años, que era obligatorio. O sea, a partir de los 5 años los niños en las casas se iban a las fábricas a trabajar. Perdonad, que pierdo la chuleta. Me emociono y pierdo la chuleta. Cuentan algunas crónicas que el 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres trabajadoras de las fábricas textiles de Nueva York salieron a la calle a protestar por medidas de mejora de sus condiciones laborales. Pedían cosas así tan descabelladas e inusitadas como, por ejemplo, tener unos horarios que les permitieran dormir, que les permitieran hacer las tareas de la casa, que les permitieran amamantar a los hijos, y, por ejemplo, que también les estuviera prohibido el trabajo doméstico. Esta movilización o esta manifestación de las trabajadoras del textil se saldó con 120 mujeres muertas por la represión policial y una situación como bastante problemática, conflictiva con respecto a los derechos que ellas solicitaban. Pero lo que sí pasó fue que ellas continuaron haciendo esas manifestaciones alrededor del mes de marzo, febrero, hasta que ya en el año 1864 se creó el primer sindicato feminista, que en concreto era, lo voy a copiar, a leer, el Colored Laundry Union, de Nueva York. En el año 1909 se celebró ya el primer Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. siendo este declarado el 28 de febrero por el Partido Socialista de Estados Unidos. La fecha sirvió para la movilización y la conmemoración de muchas reivindicaciones bajo el lema Pan y Rosas, en el que el pan simbolizaba las condiciones de trabajo, o sea, las mejoras de condiciones de trabajo, y las rosas serían las vidas de las mujeres. Bueno, aquí os dejo un poemita de una cancioncilla que cantaban ellas en aquel momento. Un año después, en el 1910, la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague retiró las demandas feministas que estaban, como si dijéramos, que surgieron ya en Estados Unidos. Y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En esta conferencia internacional también se pedía, o principalmente se pedía, además de las mejoras laborales, el sufragio femenino, ¿no? Entonces, bueno, fue como uno de los grandes hitos. Pero el bautizo de sangre, por llamarlo de alguna forma, del movimiento feminista y del 8M fue en el año 1911, cuando una fábrica, que habréis oído la historia alguna vez, la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, ardió. Con sus las 10 plantas del edificio ardieron, con sus casi 200 mujeres en el interior, que estaban atrapadas por los propios jefes para impedir los robos. Pues claro, no pudieron salir. Murieron, creo que fueron, lo voy a buscar, porque aquí está, 146 mujeres y 23 hombres. Y esto conmocionó a la opinión pública y empezó a suponer un cambio en respecto a la regulación de las condiciones laborales, no solamente de las mujeres, sino de las mujeres y también de los hombres. Fue muy importante una marcha fúnebre que se hizo por las calles de Nueva York, que se supone que es esa imagen, en la que participaron más de 100.000 personas. Bien. Como la tragedia coincidió con las marchas de la misma época, de la época de marzo, pues como si dijéramos, consolidó un poco el mes de marzo, así en general, como el mes de la reivindicación feminista. Durante la Guerra Fría, bueno, desde el 1911 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, se extendió el Día de la Mujer Trabajadora por más o menos toda Europa, ¿no? En el 1911 se celebraron en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Suiza. Creo que el 28 de febrero había sido en Suiza. La principal exigencia seguía siendo el voto femenino. Y todas estas movilizaciones estaban amparadas, auspiciadas por el Partido Socialista, los diferentes partidos socialistas europeos. Pero a partir de la Revolución Rusa, el 8 de marzo pasa a identificarse con el bloque soviético. Y entonces, claro, ¿esto qué pasa? Que supone como una especie de alejamiento de los partidos o del resto de los países de Europa con respecto a ese día. Bueno, esto es una manifestación rusa del 8 de marzo de principios de siglo, bueno, de a partir de la Revolución. Y de estas se sucedieron durante la época de la Unión Soviética, siguieron manteniéndose a lo largo de todos los años, por el 8 de marzo y por más o menos esas mismas fechas. Durante la época de los 50, en la posguerra, en Estados Unidos es la época del macartismo. Bueno, sabéis más o menos lo que es el macartismo, ¿no? Es el movimiento aquel que es el político que se dedicaba a perseguir a todos los comunistas o todo lo que oliera a comunista por todo Estados Unidos. Pero no solamente tenía una finalidad política, sino que también establecía y consolidaba lo que era el ideal de mujer patriótico, de ama de casa suburbana. Esto, tan bonito. Esto sería el modelo de mujer de los años 50, que bueno, hemos visto en millones de películas y en millones de carteles, sobre todo anuncios de la época y tal. ¿Eh? De Kellogg's. De Kellogg's, sí. Sí, sí, sí, bueno, de muchas... Las películas de Doris Day. Pues de una película de Doris Day voy a hablar ahora. Este modelo patriótico tenía de particularidad, o se utilizaba a nivel propagandístico en contra del modelo de mujer profesional e independiente que no quería adoptar estos roles, que se asimilaba más al extremismo. Y en este punto a mí me gustaría hablaros de un libro que se hizo viral en el año 2019 que se llamaba ¿Por qué las mujeres disfrutan más del sexo en el socialismo? Que no sé si habéis oído hablar de él. No. Bueno, pues este libro mantiene una teoría que concuerda mucho con lo que decía Kollontai de que la compraventa de caricias destruye la noción de igualdad de sexos, ¿no? Bueno, ella se refería a la prostitución, pero la autora de este libro, que ahora no me acuerdo el nombre porque no lo apunté, decía que el hecho de que en el sistema capitalista el hombre fuera el proveedor y que la mujer fuera la que estuviera en casa le hacía, como si dijéramos, contribuir al sistema ofreciendo su cariño, su amor. Por tanto, el sistema soviético, que garantizaba la independencia y la emancipación de la mujer, hacía que ellas disfrutaran del sexo de una manera mucho más libre, no tan centrada en satisfacer al marido como sería en la época, bueno, en esta época, en estos años 50 y 60 de Estados Unidos. A partir del 1900, esperad un segundo porque la tengo aquí. A partir del 1963, Betty Friedan escribe un libro que se llama La mística de la feminidad. Y este libro denunciaba lo que se llamaba, lo que ella llamaba el malestar que no tiene nombre en las amas de casa de clase media americana. Y a mí esto me recuerda mucho a que vosotros, supongo que habréis visto películas de la época, que todas iban al psicoanalista, todas iban al terapeuta. O sea, igual que iban a la peluquería o que iban a la manicura, iban al terapeuta. Perdonad un segundo. Bien, Friedan utilizó la expresión esta de el malestar que no tiene nombre para describir una ideología cultural dominante en los 50 según el cual la realización femenina pasaba exclusivamente por ser madre y esposa, frente al la ambición profesional y el desarrollo, el no desarrollo de la maternidad como símbolo de frustración e incluso de cierta desviación, ¿no? Y aquí es cuando quiero hablarlo de la película de Doris Day, porque me acuerdo de una película de Doris Day que se llama, esperad que lo tengo apuntado, Su pequeña aventura, que es una película en la que Doris Day es la típica dama de casa de los años 50 americano, y un día ayuda a vender un producto de limpieza o un producto de jabón, pero no recuerdo qué producto era. Y claro, la compañía lo vende, ¿no? Le va muy bien y tal, y entonces la compañía decide ofrecerle un contrato y empieza a trabajar. Bueno, aquello es una catombe en su casa, porque claro, su marido es el típico hombre, es cirujano, proveedor, que viene a su casa, y claro, aquello es terrible, porque ella emancipada, pues Dios mío, va a desatender la casa, va a desatender la familia, me va a desatender a mí, me va a dejar, bueno, un desastre. La película tiene un final feliz, precioso, en el que consiste que ella deja todo su trabajo y vuelve para casa. Y yo la verdad la vi hace relativamente poco y me puso de una mala leche que no os podéis imaginar. Bueno, supongo que cuando la vi de jovencita me haría gracia, porque a mí estas películas de chaval me hacían gracia, pero ahora ya no me hacen gracia ninguna. Bien, la mística de la feminidad se considera el germen de la segunda ola feminista, aunque bueno, bien es cierto que luego después hubo teóricas feministas que lo criticaron mucho porque se centraba solamente en la mujer blanca de clase media, bueno, muy estereotípica y tal, pero sí que es verdad que abrió un punto ahí de inflexión bastante importante con respecto a lo que sería la segunda ola feminista. En el 66 Friedan cofunda la National Organization of Women, y aquí ya esta organización ya empieza a reivindicar pues ya los derechos laborales, derechos reproductivos, que eso siempre fue algo muy muy importante y muy destacable, y bueno, derechos sociales y derechos políticos. En Europa, bueno, Europa se está reconstruyendo tras la guerra, que bastante tiene con esto, y como si dijéramos, empieza a despertar el feminismo a partir de los años 60, sobre todo a finales, con el mayo del 68, o sea, junto con el despertar del espíritu del 68 en toda Europa, sobre todo en Francia, pues aparece también la reivindicación feminista. Gran influencia, evidentemente, de Simone de Beauvoir. Hoy lo dije bien. Sí. Nunca lo digo bien. A mí que sí. De Simone de Beauvoir y lógicamente a partir de la segunda ola el 8M se resignifica y pasa a ser ya no solamente un día de reivindicación obrera ligado a la mujer proletaria, sino que ya se empiezan a pedir otro tipo de derechos, derechos reproductivos, sociales, bueno, sobre todo la legalización del aborto, etcétera, etcétera. En el año 1975 es declarado por la ONU el Año Internacional para, perdón, que corro mucho, el Año Internacional de la Mujer, y a partir del año 1977 la ONU adopta el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Que yo no sé qué pinta lo de la paz internacional aquí, pero bueno, el 8 de marzo se declaró este día y en el año 75. Bien, vamos entonces a ver dónde empezó la división del feminismo. Esta división del feminismo que vemos ahora plasmada en dos manifestaciones, dos concentraciones, una que pide unas cosas, otra que pide otras, una que se expresa de una manera, ¿qué? A veces tres. Bueno, a veces tres, sí, hay de todo. Bien, el germen de la división del feminismo podríamos situarlo en lo que se llamaron las sex wars feministas, que eran unos debates dentro del propio feminismo radical, del feminismo de la segunda ola, dentro de finales de los 70 y principios de los 80, que giraban en torno a la pornografía, la prostitución, el BDSM y sobre todo la libertad sexual y la censura. Había dos corrientes enfrentadas. Por un lado estaba el feminismo radical antipornografía, ¿no? El feminismo bueno, antiporno, que sostenía que la pornografía, prostitución y BDSM eran no eran formas de liberación sexual, sino que reproducían la subordinación de las mujeres a los hombres. La pornografía, por ejemplo, como una forma de violencia, la prostitución como una forma de explotación, no como un trabajo, y el BDSM reproduciendo las dinámicas de dominación del propio patriarcado, y cuyas figuras representativas fueron Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon, que intentaron o procuraron hacer algún tipo de modificación legislativa para, sobre todo, controlar la pornografía, sin mucho éxito, pero bueno. Por otro lado, bueno, aquí tenemos una marcha de la época del feminismo antipornografía y, bueno, lo que es el feminismo radical. Por otro lado estaba lo que se denominó el feminismo sex positive o feminismo prosexo, que lógicamente criticaban a las feministas antiporno por mojigatas, puritanas, moralistas, conservadoras, bueno, todas esas cosas que nos suenan a algunas un poco. Sí, un poquito. Defendían la autonomía sexual, la liberación de expresión sexual y las prácticas sexuales consensuadas como empoderamiento feminista. El kit del feminismo prosex siempre es el consentimiento, el consexo y el consenso y la coerción. O sea, ahí no se habla ni de deseo, ni se habla de igualdad, ni se habla de nada. Solamente se habla de si yo consiento y o no consiento. Y ya está. Para las feministas prosex, las prácticas sexuales en sí no eran violentas ni dominantes, eran bueno, una expresión de la libertad sexual. La prostitución era un trabajo válido dentro del sistema capitalista, el BDSM consensuado no era violencia y restringir la pornografía, pues claro, eso era darle mucho argumento a los conservadores y a toda esta gente. Aquí tenemos unos preciosos carteles, sobre todo el blanco a mí me vuelve loca. O sea, es que me parece tan gráfico de lo que realmente significa esto. Es que me parece terrible. Bueno, tú lo estás viendo, ¿no? Sí. Terrible. Cotillando. Terrible. La representante principal del feminismo pro-sex era Gayle Rubin, que en el libro Thinking Sex hablaba del pánico moral, ¿no? Referido a el dentro del feminismo a la contención de la libertad sexual, lo como dice Rosa Cobo, el libertinaje. A mí me encanta lo del libertinaje sexual, porque es que es lo que es, o sea, el libertinaje sexual. Y ahí es donde se produce el primer quiebre importante, porque la opresión ya no se habla de lo que sería hombre-mujer, pasaría a ser normatividad sexual versus disidencia sexual, ¿no? Evidentemente las sex wars acabaron con la segunda ola feminista, claro, como la conocemos. Bien, pero el momento clave de la división, o sea, cuando realmente se destruye todo el marco teórico tal como lo conocíamos hasta ahora, es en los 90 con Judith Butler. Judith Butler en, ¿cómo es? El género en disputa, sí, ¿no? Es que lo tengo en inglés, pero no me acuerdo de la traducción. Da un paso más allá de Rubin. Rubin cuestionaba la jerarquía sexual, pero Butler directamente cuestiona la naturaleza del sexo. Para Butler, el género, ¿no? Porque ella, bueno, ella distingue entre género y sexo o no. O sea, llega un momento en que ya no lo distingue. Depende del año. Ella empieza hablando de género y luego habla de sexo, pero luego después empieza a hablar de sexo y cuando te das cuenta de lo que está hablando es de género. Pero bueno. Para Butler el género es performativo y no correspondería o no expresaría el sexo, sino que más bien sería algo discursivamente construido. Y el sexo también. Por tanto, el sexo no tiene una base estable, sino que es una categoría producida por la heterosexualidad con la finalidad reproductora. Y eso es lo que crea el binarismo sexual. A ver, voy a intentar explicarlo de otra forma. Porque es que esta mujer... Bueno, os voy a confesar una cosa. Yo no he leído a Butler. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! No, le he leído. O sea, lo he intentado. He leído artículos. Yo me he leído Apreciado. ¡Hostias! No, sí, pero es que Preciado es muy clarita. Sí. Preciado se lee muy bien. Eso. O sea, Paul B. Preciado se lee muy bien. Entonces, claro, ella cuando explica lo de Butler lo entiendes de maravilla, pero leer a Butler es imposible. A Butler se la ha criticado mucho porque su farragosidad en el fondo escondía carencias en el discurso. Porque, claro, lógicamente no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, ella es muy profunda. Es muy profunda. A ver, voy a intentar explicarlo. Para Butler, por ejemplo, cuando nace un niño, nace el hecho de que tenga pilila o vulva, no es más que una característica como el color de los ojos o como que si tiene la forma determinada de los dedos. Es la sociedad y la forma en la que ese niño, luego de mayor, se establece dentro de la sociedad, lo que hace que sea hombre o mujer, o no binario. De manera que no es necesario, o sea, no existe una correlación entre esos genitales con lo que luego es la expresión masculina o femenino. Generalmente suele coincidir, ella también lo reconoce, que generalmente suele coincidir, pero a veces no coincide. Pues claro, cuando no coincide, entonces ahí eso, esa no coincidencia suele ser, pues yo qué sé. ¿En cuánto está estimado las personas intersexuales en el mundo? Las personas no que tienen acuerdo, pero, muy pero un 0,8% algo por el estilo. Eso se agarra a ello como un clavo ardiendo y a partir de ahí ya es cuando se crea, pues eso, el sexo fluido y bueno, y hay que asignarlo, no observarlo, bueno, todo esto que esta señora se le ocurrió decir. Lógicamente. Y a mí me encanta esta teoría. Es de un señor, de esta frase, que se llama Jonah Mix y que es un tuitero o un internauta, no es un académico, pero es que os lo juro que es brillante. Claro, lógicamente, para el feminismo la teoría queer pierde el anclaje material, porque desplaza el eje estructural patriarcado-capitalismo a lo que sería el eje individual de identidades y discurso, ¿no? De manera que esto encaja mucho mejor con los marcos liberales que con los marcos marxistas o con los marcos materialistas. Daros cuenta de una cosa. Estamos hablando de los años 90. Los años 90 acaba de caer el muro y hay como si dijéramos un revulsivo a nivel occidental en contra del marxismo como ideología. De hecho, bueno, desaparece el comunismo, es el eurocomunismo, la socialdemocracia, o sea, como si dijéramos el materialismo marxista se diluye. Y claro, esta señora, que es una señora que vive, estudia y trabaja en Yale y que es una señora muy ligada a las élites liberales y del Partido Demócrata americano, pues lógicamente sus teorías tienen un implante social tremendo. O sea, de hecho, es que es lo que se estudia en las universidades, es por lo que se rigen las legislaciones. O sea, ahora no existe ya el feminismo radical materialista como lo conocíamos en los años 70, 80. Ahora todo es la tercera ola feminista. Ya ha desaparecido la segunda ola y la tercera ola lo está, como si dijéramos, fagocitando todo. A partir del año 2010... el marco cambia, porque claro, ya deja de ser académico y pasa a ser legislativo. Es decir, empiezan a aprobarse las primeras leyes que contemplan la identidad de género y la autodeterminación registral de sexo. De manera que en el 2012 se aprueba en Argentina la primera ley trans que contempla la autodeterminación de género, luego en Dinamarca, en Malta, en el 23 aquí en España, hasta el año 25 en donde se aprobó en Cuba. En el año 2016, bueno, lógicamente las categorías pasan de la teoría a la ley y entonces, claro, el conflicto se agrava lógicamente porque se plasma en hechos sociales, ¿no? Por ejemplo, la autodeterminación registral de sexo, por ejemplo, el acceso a los espacios segregados, cárceles, vestuarios, hospitales, centros de mujeres refugiadas, etcétera. Por ejemplo, los deportes. Entonces, claro, ahí el conflicto se empieza a agravar. Pero no es hasta el año 2016 que sale a la luz. Que es el año, como si dijéramos, donde la división se vuelve visible de cara a la opinión pública. En el año 2016 pasa una cosa muy importante, que es el Me Too. El Me Too cambia las dinámicas de poder, redefine o intenta redefinir de nuevo las dinámicas de poder hombre-mujer con el sexo de nuevo como eje de opresión. Claro, estamos hablando de un conjunto de mujeres que denuncian la situación de violencia sexual que ejercen personas que están por encima de ellas, en este caso Weinstein, que fue el famoso violador de un montón de actrices, y están denunciando una situación que lógicamente no contempla la autodeterminación ni contempla la identidad, o sea, es una cuestión que les ocurre a ellas porque son mujeres, ya está, o sea, no hay más. Por otro lado, el feminismo queer continúa por su lado, ¿no? Sigue enfatizando la identidad de género como categoría central. De hecho, el Me Too enfatizaba la experiencia femenina basada en el cuerpo y la vulnerabilidad sexual frente al concepto que sostenía el feminismo queer, ¿no? El enfrentamiento se aceleró mucho y se visibilizó mucho en, ya no solamente en manifestaciones, en la calle, sino en las redes. Y aquí os voy a contar el caso. ¿Sabéis quién es esta chica? ¿Os suena la cara? Sí, Rose McGowan. Es Rose McGowan, es la actriz de Embrujadas. Esta fue una de las primeras que denunció a Weinstein. Bueno, primero, a Lisa Milano, otra actriz de Embrujadas, puso un tuit preguntando cuántas mujeres se habían sentido o habían sido violadas por ese señor, aquello fue un sin Dios, y luego después ella fue una de las caras más visibles. Bueno, pues yo recuerdo, por esto lo recuerdo yo, a Rose McGowan hablando de cómo Weinstein la había violado, cómo Tarantino lo había ocultado, cómo su pareja Robert Rodriguez de aquella época también lo sabía y nadie había hecho absolutamente nada. De hecho, le arruinaron la carrera a esta mujer. Y en plena rueda de prensa alguien dijo, bueno, ¿y las trans qué? Y entonces ella dijo algo así como, bueno, sí, venga, ya os vimos. A partir de ahí se montó la mundial. O sea, yo fue cuando realmente descubrí lo que pasaba, ¿no? Y entonces donde vi el enfrentamiento, que ni tan siquiera a las mujeres se nos dejaba reivindicar algo que nos estaba ocurriendo a nosotras y que nos había ocurrido a nosotras, ¿no? Esto, claro, trascendió en redes y de aquellos polvos, estos lodos. Aquí seguimos todavía con las mismas luchas. Y bueno, y el año 2016 fue el año de muchos PIC trans, que no sé si sabéis lo que es, pero por si no lo sabéis, es el momento en el que muchas feministas vieron la luz y dijeron, bueno, vamos a ver, hay que volver otra vez al feminismo radical materialista porque esto no nos está resolviendo nada. Bueno, vamos a hablar entonces del caso español. A mí me hace mucha gracia, de hecho le he puesto el nombre del caso español, porque lo de que España es diferente es cierto, o sea, en ese sentido España ha sido totalmente diferente. Bueno, así por hacer un recorrido, durante el franquismo los derechos de las mujeres estaban muy limitados, hasta la transición el feminismo permanecía en la clandestinidad, no fue hasta la muerte de Franco y ya el inicio de la transición que comenzaron a aprobarse los primeros derechos. Bueno, en el año 78 se despenalizaron los anticonceptivos. En el año sí, los puse aquí. En el año de 78 se despenalizaron los anticonceptivos. La Constitución reconoce por primera vez la igualdad del hombre y la mujer. En el 81 se aprueba la ley del divorcio, en el 85 se despenaliza parcialmente el aborto y luego ya en los 90 ya es cuando se crean los primeros organismos públicos como el Instituto de la Mujer y se introducen las primeras políticas de feministas dentro de los ministerios. Luego fue Zapatero el que hizo el primer Ministerio de Igualdad, pero sí que había ministerios de Aznar que tenían departamentos feministas. En el 2004, ya con Zapatero, se aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género por unanimidad, increíble, hoy en día. En el 2007 se aprueba la Ley de Igualdad Efectiva de entre Hombres y Mujeres, que es una ley importantísima, que muy poca gente la conoce, y es una ley importantísima. Y luego después, en el año 2010, se aprueba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, o sea, la Ley de Plazos. Desde el año 2000, desde el fin de, como si dijéramos, estos eventos que os estoy contando, durante la época de Zapatero y tal, se revitalizó el 8M, la gente empezó a salir a la calle, bueno, hubo bastantes acciones feministas, pero como si dijéramos, el punto álgido fue en el año 2018, cuando se convocó una huelga feminista histórica, que era huelga de cuidados, huelga de consumo, huelga de laboral y, bueno, huelga de servicios, o sea, una huelga total. Una huelga general femenina. Las causas de esta movilización, esta es una foto de Madrid de ese 8M, es increíble. Increíble. Cientos de miles de mujeres en toda España. Increíble. Las causas de esta movilización histórica fueron, además de, bueno, lógicamente, los rebufos del Me Too que venían del otro lado del charco, y que aquí también se dieron algunos casos, hubo muchas actrices que comentaron sus circunstancias y tal. Y bueno, evidentemente el machismo estructural. El caso de La Manada fue, como si dijéramos, el punto de más álgido de todas estas protestas. y sobre todo el impacto que hubo en redes sociales y la redifusión o la trascendencia, el protagonismo que adquirió en redes sociales toda la lucha feminista. Pero a partir del 2020 y con la llegada de Unidas Podemos al poder y con la llegada de Irene Montero al Ministerio de Igualdad, la unidad se empieza a romper. Las principales tensiones surgen a raíz del proyecto de ley trans que Irene Montero quiere implementar en España con la autodeterminación de género, bueno, de sexo, con, libre. Y luego también se acrecienta o se evidencia la confrontación entre el abolicionismo y el regulacionismo de la prostitución, porque dentro de Unidas Podemos hay partidos que son regulacionistas de la prostitución e incluso de los vientres de alquiler. De hecho, que por ejemplo es imposible aprobar ninguna medida enfocada a la penalización de los prostituidores, el aumento de condenas a puteros, bueno, a puteros no, a prosenetas, bueno, etcétera. La fractura total lógicamente se materializa con la aprobación de la ley 423 para la igualdad real efectiva de las personas trans. Entonces, a partir de ahí ya empieza la división. Ya en el año 22 salieron las primeras manifestaciones por separado, o empezaron a haber los primeros bloques separados, y luego en el 23, 24, 25 y hasta este año salen en Madrid, en Barcelona y en otras capitales de España, pues manifestaciones separadas. Por un lado estaría el bloque abolicionista, con que sigue las modificaciones o las movilizaciones históricas del Día Internacional de la Mujer y sigue luchando o gritando consignas pues en contra de la abolición del, a favor de la abolición de la prostitución, este año bueno contra los vientres de alquiler, se sigue defendiendo el sexo como categoría política, se critica la autodeterminación de género, etcétera, y bueno, en general todos los puntos de la agenda feminista. Y por otro lado, el bloque transinclusivo queer regulacionista, ¿no? Con unas manifestaciones más cercanas al Pride que a lo que sería una manifestación feminista, con presencia visible y abundante de banderas trans, arcoíris, LGTBI, con una estética muy colorida, acompañada de batucadas, de coreografías, festivales, canciones, etcétera, y donde se proclaman consignas a favor de la identidad de género, diversidad corporal y sexual y apoyo al trabajo sexual. Y el feminismo transinclusivo queer, como si dijéramos, justifica este tipo de manifestaciones en aras de ese feminismo alegre y disfrutón del que habían hablado algunas teóricas de ellas, en el que la propia performatividad colorida, folclórica, divertida y tal también forma parte de esa ruptura y de esa forma de entender el feminismo y la lucha en la sociedad patriarcal. Bien, para ir resumiendo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es un día para mejorar las condiciones de la vida de las mujeres que trabajan. Entonces, bueno, es un día para mejorar las condiciones de la vida de las mujeres en general, porque trabajan todas, sean asalariadas o no, en distintos lugares y de distintas formas, muchas gratis y otras no, pero bueno, el 98 o 97% de las mujeres mundiales trabajan de una u otra manera. Es el día para solicitar el aumento de las bajas por maternidad, que bueno, supongo que vosotros sabréis, vosotras y algún vosotros, no sé si lo sabéis, que estaban inamovibles en España desde el año 83 y que se modificaron o se aumentaron cuando se aumentaron las de los hombres. sin que ellos lo pidieran. Ellos no pidieron bajas, aumento de bajas paternales, pero se les aumentó a las 20 semanas. Entonces ahí también se nos aumentó a nosotros. Es el día para pedir, por ejemplo, bajas propias por maternidad. Es decir, las mujeres somos las únicas personas que sufrimos o que podemos sufrir una cirugía mayor abdominal donde se nos separan 8 capas de tejido y se tienen que coser una a una y no tenemos baja por ella. Pero nada, ni un día. Se supone que la baja por cesárea va contemplada dentro del permiso maternal. Pero ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, el padre que está dentro del permiso paternal tiene apendicitis, a él le operan de apendicitis, le dan su baja, y como se supone que el permiso de paternidad es un derecho del niño, se le paraliza el permiso de paternidad, disfruta de su baja y luego se reincorpora de nuevo a su permiso paternal. Esto a las mujeres no nos pasa. Las mujeres parimos, ya por vía normal, os lo puedo asegurar, que no es nada fácil, y que por lo menos una semanita dejándonos que nos podamos sentar y a gusto nos venía bien. Sí. Si ya es por cesárea, ya os digo que es eso, es una cirugía mayor abdominal, y ya al día siguiente llegamos a casa, a los 2 días, ahora creo que son 2 días, ¿no? A los 2 días ya llegas a casa y ya te tienes que poner a limpiar, a fregar, a cuidar al niño, a darle la teta toda la noche, o lo que sea, ya no tienes derecho a nada, o sea, a nada en absoluto. El Día de la Mujer Trabajadora también es un día para la no cancelación o no renovación, para luchar en contra de la no cancelación o la no renovación de los contratos por el embarazo, que pasa, sigue pasando. No te pueden despedir, pero pueden no contratarte o no renovarte. Para que la edad fértil no sea un hándicap laboral para las mujeres. Es decir, que el que tú estés en una etapa fértil no suponga ningún tipo de problema para que a ti te den un ascenso, porque igual te quedas embarazada, porque igual después no vas a poder realizar tal o cual trabajo. Eso pasa. Para que la jornada maternal, me refiero a la reducción de jornada, no suponga una pérdida de poder adquisitivo u oportunidades profesionales para las mujeres. Porque, a ver, a fin de cuentas, nosotros estamos cuidando consumidores. Entonces, bueno, en un Estado capitalista, eso tendría que tener un cierto valor, ¿no? Tú cuidas un futuro consumidor, un futuro cliente, pues qué menos que luego después a ti eso no te suponga un hándicap y no te perjudique laboralmente. Para que se persiga el acoso sexual en el trabajo con la misma dureza que el robo, el caso de Móstoles, que tú tengas que estar intentando demostrar que tu jefe te ha acosado laboral y sexualmente, porque el acoso laboral en las mujeres suele ser sexual, y sin embargo para el robo no hay ningún problema, o sea, tardas 5 minutos en que te echen a la calle. Para el fin de la brecha salarial y del techo de cristal, que bueno, sí, efectivamente, legalmente no se puede pagar de distinta manera a un hombre que a una mujer, pero ¿qué pasa? Que los complementos personales, esos no tienen, no entran dentro de esa categoría. Tú puedes los complementos pagarlos en función de lo que tú quieras pagarlos, y los CEOs, los grandes ejecutivos, negocian directamente sus propios sueldos, de manera que una mujer, una alta ejecutiva, puede cobrar un 30% no menos que un hombre, no, un 30% de lo que cobra un hombre cuando es alta ejecutiva. O sea, hay casos de mujeres altas ejecutivas que cobran 300.000 euros al año y por el mismo trabajo un compañero suyo, otra persona que sea un ejecutivo de una empresa, cobrar 900.000 euros al año. Y eso ocurre, y yo sé de un caso que lo leí, o sea, es que me quedé alucinada. Un 30%, que es increíble. También es un día para que los estándares de confort y seguridad en los puestos de trabajo no sean establecidos por el patrón hombre. Y cuando hablamos de estándares de confort, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las EPIs. Ahora las EPIs ya se empiezan a adaptar los cascos a las cabezas de las mujeres, o por ejemplo los asientos ya empiezan a contemplar la ergonomía de una mujer. Pero yo recuerdo que una vez se habían reído de una concejala de Podemos porque en una reunión había dicho que el aire acondicionado estaba muy alto y que eso era machista. Claro, la gente se rió de ella, mandíbula batiente. Bueno, pues tenía razón. Porque los estándares del aire acondicionado de los edificios públicos vienen establecidos en un patrón hombre de mediana edad, de traje y corbata. Entonces, claro, por eso, cuando estáis en muchas oficinas, en muchos bancos, claro, ahora pasa menos, porque ahora ya se reguló el máximo y el mínimo de la temperatura del aire acondicionado en los sitios. Pero antes sí que pasaba que tú en una oficina o en un banco llegabas, las mujeres estaban peladas de frío y los hombres tan panchos, claro, con su traje, su americana, su corbata. Nosotros nos vestimos como pide la época, ellos cuando llegan al trabajo se tienen que adaptar y entonces, claro, ¿qué hacen? Bajan la temperatura a su cuerpo. Y luego, bueno, eso, los EPIs, los asientos de los conductores, bueno, eso ya es más que sabido, que ahora por fin los clusters dummies empiezan a utilizar modelos femeninos, porque hasta ahora las mujeres éramos susceptibles de sufrir muchísimos más problemas en cervicales, porque los reposacabezas, aunque se subieran y se bajaran, no estaban adaptados a nuestro tamaño, o sea, el tamaño del asiento no era... no contemplaba la posibilidad de que tal, y por eso también el asiento del el lado del conductor es el asiento más peligroso de todo un coche, siempre. Porque las mujeres es donde acostumbrábamos a ir históricamente. También es el día para que se revaloricen económica y socialmente las profesiones altamente feminizadas. Bueno, de aquí poco tengo que explicar, es lo que hay. Que se favorezca la conciliación real, y cuando hablamos de la conciliación real no nos estamos refiriendo a que hagan muchas guarderías, sino que realmente el horario de las personas sea humano, en el sentido de que tú puedas dar pecho a tu hijo, por lo menos hasta los 6-7 meses, sin necesidad de ir con el sacaleches al baño de la empresa a sacártela para luego meterlo en la nevera y que se lo dé tu marido, bueno, ese tipo de situaciones. En resumen, que la mujer deje de ser el elemento secundario en el mundo laboral mediante la consecución de la equidad entre sexos, no mediante una igualdad forzada. Y hasta aquí. Muchísimas gracias a todas y aquí os dejo las concentraciones del 8M abolicionistas que va a haber en las distintas ciudades de Galicia. Gracias. Non sei se que alguén quere facer alguna pregunta. Cris, o ten que ir, ese ten que levar o seu ordenador. Alguén ten alguna pregunta, queres comentar algo, vos gustou, bueno, non vos gustou? Te gustou? Es un pouco así, seguimos falando das mesmas cousas. Pero viste que llevamos dando voltas, pero yo creo que sí que avanzamos. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, evidentemente hay avances. Hay avances. Pero también es verdad que ahora estamos viviendo un momento muy grave de involución en derechos. Lo que decía yo hace un momento, en el año 2004 se aprobó por unanimidad la Ley Integral de Violencia de Género. Hoy en día se estima que hay un 30-40% de personas que no creen que exista la violencia de género. Ahora hablamos de las denuncias falsas, hablamos, bueno, de cosas que no se hablaban, no se contemplaban. Hace 10 años no se contemplaban esas cosas. O sea, en la última década sí que ha habido... ¡Chao, Cris! Sí que ha habido una enorme involución con respecto a los derechos de las mujeres y sobre todo un enorme cuestionamiento de nuestra honestidad como seres humanos. Hemos vuelto de nuevo al tópico, a la dinámica de la mujer pérfida que denuncia por rencor porque el marido le puso los cuernos, entonces ella le va a quitar los... Hemos vuelto a ese patrón, y es que, bueno, es increíble. O sea, no nos tratan como personas, nos tratan como eso, como un complemento, como la... ¿Cómo es? La perdición de todos los hombres. Y después hay cosas que no nos borren el 8M, porque es nuestro, ni el 25M, que es el día, ese día es contra violencia contra as mulleres e nenas, eu atopeime nun 25N en Coruña, pois que chegou un grupo de xente e se puxo a cantar consignas pois de outras cosas, que me parece moi bien que las haya, de los no binarios, de non sei quen. Eu decía, es que non é el día, e fuimos atacadas. Decía yo, bueno, y simplemente por decir, oye, es como si yo me voy al día de, no sé, pues de la gente no binaria o de, yo qué sé, de cualquier otra cosa, a gritar, es que no es vuestro, es el, ni siquiera se respeta ya ese espacio. Sí, sí. Ni ese día. Sí, sí. Pero no se llevó tan moito a culpa, ten moita culpa a. Sempre ven a dereita, ven a dereita, a dereita ven. Pero sempre se di as olas que teñen feminismo, por cada ola que ten un feminismo ven unha tradición da esquerda. Claro. E non foi despois do 2018 que nos debilitou, foi a esquerda. Uh-huh. E por eso agora somos sí. tan febles es que ante a dereita. La división la causó, de la que acabo de hablar yo, la causó la izquierda. Es de lo triste. Eso está bien. No, no, es cierto. O sea, la división feminista no la ha causado la derecha. La derecha no está en este jardín. Se está aprovechando. O sea, la derecha ya no va. ¿Qué? Quien realmente ha causado la división feminista son las políticas, este tipo de políticas liberales, porque son políticas liberales, posmodernas, atrápalo todo, capitalistas. Las modernas de la fiesta. ¿No? Que bueno, que ya este año. Ya es que cada año me alucino más, pero es que este año vi un anuncio de un sitio de masajes, pero no de masajes con final feliz, de masajes quiropráctico, masajes no sé qué, que se promocionaba, os lo juro, de verdad, en el próximo Día de la Mujer y en el próximo Día del Padre, regala un bar para un masaje. Yo como me hagan un regalo, se lo meten en la cabeza a alguien. O sea, es que la gente, lo de que te feliciten el 8M, dices tú, pero ¿cómo me felicitas el 8M? Pero claro, eso entronca también dentro del feminismo alegre y disfrutón de Clara Serra y de todas estas. O sea, de este sector del feminismo que es heredero del feminismo prosex, que, oye, ¿por qué no? El feminismo es muy... Es alegre, es performativo, es batucadas, es festivales, es vamos a abordar no sé qué, vamos a hacer talleres de emputizar la ropa. Yo lo de los talleres de emputizar la ropa. Talleres de maquillaje para mujeres maltratadas. Y emputizar las niñas. A ver, tuvimos hace dos años, a ver, a mí Eurovisión no me interesa lo más mínimo. Antes aún me gustaba, cuando se iba a cantar algo, aunque fuese tranquilo. Pero desde hace años no me gusta en absoluto y hemos tenido una canción que nos insultaba a todas. Que nos insultaba a todas y que, zorra, bueno, yo soy de Ordes, vivo en Coruña y un día fui a ver mi antiguo colegio y era un tema de carnavales y estaban poniéndole esa canción, iban los niños y dije yo, no me lo puedo estar creyendo. O sea, yo, y no me pude contener. Mi madre me decía, bueno, eso es exagerada yo. Mamá, o sea, son niños y de fondo había diversas canciones y tocó esa. Y yo no me pude contener y protesté y fui loca. O sea, después, estos Ordes es un pueblo, todos nos conocemos y mi abuela a la hora de comer, pues ya sabía que yo que había ido allá a dirección a protestar, música real, dije yo, pues oye, pude haber ido peor, ¿eh? Tomé. Sí, pero es que son cosas que... Además es que decían que la finalidad de la canción era resignificar zorra, quitarle el componente de insulto y que pasara a ser algo empoderante. Todo es empoderante. Como decía Amelia Valcárcel, ponte un vestido flamenca, que si te empodera, te empodera. Entonces tú, a ver, o sea, ¿cómo puedes decir eso cuando hay muchísimas mujeres que están denunciando que sus maridos... La historia aquella de la chica que el marido la tiró por la ventana, el novio la tiró por la ventana, que decía que la tiró al insulto de zorra. O sea, por favor. Mira, y aparte hay algo que a mí me espeluzna bastante y me fastidia. Bueno, yo pertenezco al colectivo... El colectivo LGTBIQ, todas las letras del abecedario, yo defiendo la L de lesbiana, la B de bisexual y de las mías, de mi lado, no, el resto no me interesa para nada, porque creo que hay una homofobia hacia las mujeres dentro del colectivo tremenda, no tenemos espacio, y esa palabra de zorra, bueno, que no me gusta pronunciar, es algo que pues que los hombres gay muy queer utilizan mucho con nosotras. Hace unos años hubo un crimen en Coruña, por desgracia, de un niño, bueno, era un niño, era muy joven, tenía 20 años, de Samuel Luis. Sí, yeah. Aquí yo siempre dije lo mismo: a Samuel no lo mataron porque fuera gay. Si pasas tú, te van a llamar esa palabra, puta zorra, o si paso yo, me llamarán la misma, o gorda, o si pasa mi abuela vieja, iban a matar a alguien y coincidió esa persona. Yo vi dentro del colectivo, que me parece muy bien y es lo que hay que hacer, a él le llamaron, pues la última palabra que escuchó fue maricón, pero podría haber escuchado otra, pero le tocó y se instrumentalizó de una manera, pero tremenda. Y todo el mundo salió a la calle y todo el mundo... Y yo me quedé pensando y tengo muy claro que sí, que había que salir a la calle, pero que si fuese una mujer o si fuese otro tipo de historia, no hombre, interesamos. No hay lugar. Si hubiera sido una mujer, no lo hubiera matado. Al grito de zorro no salía nadie. Y el otro día, y claro, esto crea odio, me decía una amiga, es normal que yo sea homófoba. No, pero claro. Bueno, estoy hablando, por ejemplo, de una circunstancia similar. Sí. Un grupo en una discoteca, claro, o sea, no violencia de género. Estoy hablando de una cosa puntual, un asesinato a golpes de una mujer. Si el asesinato es a golpes de una mujer, no, ahí no sale nada. Sí, o la frase de cambiemos las cifras de asesinatos de mujeres por futbolistas. Por ejemplo, claro, cada vez que salen, en lo que llevamos de año, pues no sé cuántas van. Que se hubieran matado 1.263 futbolistas. 1.200 futbolistas. A ver lo que pasa. Que esto es una barbaridad. Entonces, las palabras, el discurso, cómo lo que ponía la compañera, la prehistoria, cómo lo representa. A lenguaje. El relato es fundamental. Sin ideas. Y vamos a ver, lo que decías ti, María, por ejemplo, que se convertía en lo contrario, ¿no?, o de zorra, eso está presente a nivel social. Sí, claro. O sea, tienes, en teños tes dereitos, no traballo, os tes compañeros e compañeras. Y eran tan vuelta que al final casi tes que pedir perdón. Sí. O sí. Después tamén, por exemplo, eso que está manido de... Pues mismo se está superado. Claro. Él tiene un fundamento en la aula. Por falar de hombres y mujeres. Sí, hombre. Y cuando estaba defendiendo a una persona que estaba cambiando de sexo, que era. No sé qué le pasa. Pero que el problema además o problema ninguén lle nega certas, o sea, hai historias de moitador, pero ninguén gente trans, tengan ustedes su agenda, a nosotras no nos toquen la nuestra, porque no tiene que ver. Es que además muchas veces es contrario, porque aquí parece que el feminismo tiene que lavar, planchar, cocinar, el feminismo interseccional de la patata agria de no sé dónde, el feminismo, todo lo tenemos que abarcar, todo, somos paraguas. Hombre, pues no. O sea, sí, yo no quiero que le peguen a nadie, yo no estoy programada. Bueno, esta discusión la tuvimos. Si hay alguien que me está diciendo trátame en femenino, pues bueno, si me lo está diciendo a lo mejor una persona que se ha cambiado de arriba abajo, pues a lo mejor me es más fácil. Si me lo está diciendo usted o mi padre, un señor, le digo, oye, pues mira, yo creo que estás un poco fuera de lugar y no te voy a dar. Pero tenemos que ser esa... Tiene que ir primero otras agendas y lo nuestro lo último. ¿Dónde está la maternidad, la lactancia, la prostitución, ahora que es todo tan disfrutón y tan libre? El vientre de alquiler. El vientre de alquiler. Es una nueva forma de esclavitud. Eso es tremendo, ¿eh? Una nueva forma de esclavitud. Tremendo. Eso sí, por lo menos. Sí. Hay en vicaria, aparte de... Claro, que vos no sé si sois nais. Eu non son nai, pero non me imagino levar algo dentro a cambio de cartos y que aquí no pasa nada. Yo lo no, es que además, paro aparte, y ya aparte la no gente sé, que se dedica a las propias agencias, sí. Tratantes. Que se encargan de sí, los propios tratantes dentro de los programas y tal, ya tienen el tratamiento psicológico de las madres, porque a ver, es que es biología pura. O sea, tú cuando tienes un niño dentro tienes una serie de reacciones fisiológicas que te hacen que, de hecho, hasta te aumenta el tamaño del cerebro. Te queda, o sea, el ADN del niño para toda la vida. Te queda el ADN del niño tuyo y el tuyo de él y el de él tuyo. O sea, y te aumenta el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro aumenta. Aumentan conexiones, o sea, hay un montón de... Pero es que es biología pura, pero nos pasa a nosotros, le pasa a las vacas y le pasa a los terneros, a los carneros, a los carneros con su... Bueno, no, eso no les pasa. Sí, no, pero eso es a las jirafas, les pasa a todos los mamíferos. Eso no, mamíferos inferiores. No, es terrible. Pues a ver, tenemos que hacer una serie de disociación de lo que llevas dentro, no establecer ese vínculo que estableces con él, que es un vínculo químico, fisiológico. Pues no, tienes que romperlo. Y en las propias agencias, el psicólogo, dices tu madre mía. A mí lo que me fascina es que cuando falas con gente que merca bebés, es que no tienen ningún tipo de conciencia ética, ¿eh? Es decir, y es decir, no, no tienes si esta mujer, estando teu fillo, desenrola los problemas físicos crónicos toda la vida o morre no parto, porque en los partos se sigue morrendo. Sí. ¿A ti cómo te queda el cerebro? O sea, porque tú tenías el caprichito de ser papá, porque fue un caprichito, porque hay muchos xeitos de ser padre, se puedes adoptar, hay muchos nenos en el mundo empobrecidos, o sea, sí. La gente no me entiende que ser nai o pai no es un derecho, no es algo que, bueno, pero podes decidir, puede acontecer, hay formas de maternar, como distí, formas de paternar. Pero es especialmente patriarcal, porque cuando falas con esos matrimonios, porque moitos son parellas gays. Sí, ya te lo iba a decir. Pero otros son matrimonios, son hombres y mujeres. E o home, o que insiste, son os seus xenes tienen que ser los de Henry Cavill, que tienen que pasar a sus descendientes. O sea, no, además, aparte, ya no solamente eso, es que legalmente la madre es madre adoptiva. Sí. Es muy raro que una mujer, o sea, una pareja heterosexual que se va a Ucrania a sí, comprar un niño, el que se lo permitían, que ahora, bueno, por lo visto derogaron la instrucción del 2010, pero lo que le permitían registrar era porque era hijo biológico de él, de una supuesta infidelidad, y entonces tenía derecho a registrarlo porque la madre biológica renunciaba a él, pero para la madre adoptiva, o sea, para la mujer, tenía preferencia de adopción, y la cosa, el trámite era muy rápido, que era lo que permitía la propia instrucción, es un niño adoptado. Sí. O sea, no tiene nada tuyo. Entonces, evidentemente, los vientres de alquiler es una exigencia masculina. Sí. Eso está clarísimo. Y que puede dar lugar a futuros chantajes, como le preguntáramos a Paula Fraga. Y si un de estos hombres se quiere divorciar, quiere la custodia total, y puede, o sea, en Ucrania o que sea, puede denunciar por acción. O sea, ese neno, o sea, esa mujer puede no volver a ver a su hijo nunca más, porque no es él. Y sí, yo abro un melón. Además, tengo ganas de saber qué decides vos. En calquera votación en un parlamento sobre ventres de alugueiro, sobre o aborto, que máis cousas se me poden ocurrir que solamente nos afecten a nós. Bueno, vamos a quedar en ventres de alugueiro e o aborto. De verdad, isto está séntame mal, o patriarcado está, porque hai homens aquí, o mellor din, esta tía está loca. E me dicen, credes que teñen que votar os homens? Porque eu creo que non. Es que no se les puede quitar el voto. Claro. Sí, pero yo creo que para temas, hay para algunos temas que sí que de verdad, que vamos a ser menores de edad permanentes, estar pues a expensas de Gallardón, bueno, Gallardón creo que xa non, ¿no? Pero de ese gente así. A ese xa lle ganamos. E digo eu. É un tema controvertido, pero que ao final no corpo das mulleres pues supoño que terán que gobernar as mulleres. É unha idea que teño moi clara desde fai anos e non la desenvolvo en ningún lado. Se te suma outra cosa máis, que en los lugares donde se toman esas decisiones sobre nuestros cuerpos normalmente estamos en minoría numérica. Claro. Entonces no solo es que no seamos solo nosotras tomando la decisión, es que a lo mejor nosotras somos un 20% del personal que hay ahí tomando la decisión, que es también muy, muy curioso. Pero mira, una cosa, yo tengo 64, tuve la suerte de transición, tuve los tíos un poco bueno, y aquella, tanto en Santiago como en Pontecera, afirmábamos que quien decidía Éramos nós. Éramos nós as mulleres. Pero hubo una involución. Miriam. Sí, sí, sí. Pues dame cuenta. Bueno, es que claro, retrocedimos. Sí, estamos sí. retrocediendo en cada historia, ¿no? Porque, mira, de tiempo de sí. Fue de izquierdas todavía, como veis, en lo de izquierdas. Vale. Y pa' falar, nun acto político, cuidado, ¿no? Chan. Cuidado. Y sigue pasando. Y cuidado con Luis. Vale, ellos se permiten de todo. De todo. Ahora, una mujer, primero, no me pasa. No me escoltan. Porque, bueno, vamos a ver, si yo conozco el mundo de los hombres, os estáis perdiendo algo muy importante. Muy importante. Y no les está. Bueno, luego también en estas sociedades somos muy sectarios también. Y después un acontecimiento que pasó una izquierda que a mí, como persona de izquierdas, también me fastidió bastante. Si esto llega a pasar dentro de la derecha, pues bueno, ellas o mejor también quedan caladas, no dicen nada. Este profesor, este pederasta, este abusador, que está fascinado. Me parece, claro. Que oyeron ahora. De verdad que hubo mujeres que protegieron, quiero decir. Y te quedas así y dices, bueno, fue esa precisamente el tipo de izquierda que dinamitó muchas cosas que yo creo que teníamos conseguido así que se está. Te voy a decir una cosa, yo conozco el caso porque ese tío fue mi compañero en Marea. Y fue muy sorprendente porque de esos casos que dices, ti, no puede ser. A mi vida pensaría él. Porque hasta era una persona de dejar falar a las mujeres por diante. Todo eso. En o intren que estaba siendo mi compañero estaba violando a esa cría. Y claro, cuando lo ves, cuando lo vi en la tele me quedé flipada y encima tuve que ver mi cara a su lado. Y moitas mulleres que sí que o dixemos en redes, sí que lo denunciamos, que sí. Pero o seu partido, porque se estuvo diciendo sempre que estuvo en Marea y que estuvo en, no me acuerdo cómo se llama, no eran partidos, eran confluencias, y a confluencia en la que estaba en Ourense. Él estaba nun partido estatal, nun partido que tuvo representación, y ese partido estuvo calado todo el ratito. Claro. Todo el ratito. Nunca diciendo, ese chico era, no voy a decir, era de Podemos. Vamos por saco. Y estuvieron muy calladitos todo el rato. Bueno, claro, que la gente sigue confundiendo a Marea con Podemos, con tal, con cual. Efectivamente. Sí. Pero aquí convino, ¿sabes? En plan, no era de Marea, era de no sé qué de Ourense, no, sí, era de no, Podemos. Sí. Y de ese partido que nos quiso imponer una voceira estatal y una diosa casi. Y creo que fue a peor lepra que tuvo feminismo español. Sí. No sé. De Franco. Peor que ha pasado el feminismo del último de este siglo. Es tuyo este pen. Bueno. Y yo me tengo que ir corriendo. Pero vamos a tener esperanza porque sí que estamos viendo cosas que en eso se está indo para atrás, y creo que estamos teniendo otra vez reestructuración y que podemos tener esperanza. Esperemos. Creo que tenemos más conciencia. Sí, las mujeres sí. Las chicas. Las mujeres sí. Los hombres. Gracias. Los hombres irán aprendiendo. Bueno. Los rapaces están cambiando. Algunos son. Bueno, la sexualidad es un desastre. Nada, muchas gracias a todas y a todos.